En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. China está entrando por el aro. Ya fabrican cosas importantes para los de aquí. Han presentado en la Academia de Ciencias una especie de rifle que dispara vibraciones de sonido para controlar masas y que puede provocar dolores de cabeza, vómitos, diarrea, mareo. El arma tiene por objetivo apaciguar a la gente en las manifestaciones. Esta vez los chinos se están portando bien y han puesto la ciencia al servicio de control. Lo digo en plan irónico, ¿eh? Además, si la utilizan los de aquí, se les puede echar la culpa a ellos porque como el arma es pequeñita. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Estaremos hasta las 4 de la madrugada aquí en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. De ti y después con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Esa es la forma de contactar con nosotros, de expresar vuestra opinión, vuestras preguntas, Almohadilla Rosa Vientos. Noche de tertulia, noche de debate, noche de bulo, noche de entrevistas, noche de mujeres con historia, noche de la Rosa de los Vientos. Con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, nuestros invitados, nuestros contertulios. Con la doctora Luján Comas, que ha investigado la muerte y ha concluido que la muerte no existe. Tenemos también Mujeres con Historia, protagonista Catalina la Grande, y porque precisamente se la conocía así, como la Grande, hoy lo sabremos. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Dentro de 8 horas y 1 minuto... pasará un asteroide cerca de la Tierra, dentro de 8 horas y 25 segundos exactamente, un asteroide que puede chocar contra nuestro planeta. Que no chocará, no pasará absolutamente nada, pero algunos titulares se llevarán. Un experimento de una investigación con cadáveres hablaremos esta noche sobre la vida en Marte. Os hablaremos también de una maldición familiar y os contaremos también cómo científicos chinos aseguran que la primera planta que germinó en la Luna está creciendo, y nos lo contará Silvia. Lo dicho, con Silvia Casasola, con Javier Sevillano, con Miguel Jurado, la tertulia Zona Cero, con Manuel Carvellal, con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez. O los saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo. Comenzamos ya mismo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Debate en el cual nos vamos a preguntar si todos los asesinos están locos. ¿Es ese asesinato una enfermedad? Hoy lo sabremos, hoy debatiremos sobre este asunto con Manuel Carroyal. Manuel, muy buenas. Buenas. ¿Y tú qué defiendes? Que no, evidentemente. Que no están locos todos. Ninguno está loco. O ninguno está loco. La excepción es totalmente residual. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces nos encontramos en la historia criminal con casos realmente espeluznantes. A mí me ha llegado a pasar en algunos casos llegar a plantearme cuando son casos relacionados con el ámbito del ocultismo. Un ejemplo muy claro, el brutal asesinato de Rosy González, la niña de Almansa, a la que su propia madre y sus tías le arrancan los intestinos por la vagina en vivo, con las manos, pensando que le estaban sacando el demonio del cuerpo. Le sacaron algo del cuerpo, pero no era un demonio, eran los intestinos. Ellas fueron procesadas. En este caso, es un caso muy atípico en la historia criminal, sí se utilizó el eximente de la enajenación mental, porque al juez no le cabía, a la jueza no le cabía en la cabeza que esta madre pudiese hacer algo así. Y cuando la localizamos, ella cumplió una pena muy breve, estuvo un poco más de un año en un hospital psiquiátrico, luego salió a la calle, la localizamos, volvimos a hablar con ella, y esa mujer, cuando nos contaba que ella no podía entender por qué había hecho aquello, algo tan espeluznante, es que llegas a plantearte, oye, si realmente existe la posesión diabólica, si realmente existe algún caso en que una entidad maléfica pueda llevar a un ser humano a hacer las cosas más espeluznantes, tiene que ser algo así, ¿no? Sin embargo, ya fuera de ese impulso emocional, cuando ya lo racionalizas y examinas la historia criminal, hasta en los casos más terribles de asesinos en serie, de terroristas, de yihadistas, todas estas barbaridades que vemos últimamente en los informativos, yo estoy convencido de que saben lo que hacen, son conscientes, no hay ningún tipo de atenuante posible, y toman la decisión voluntaria, amparándose, eso, sin distintas justificaciones, de matar. Esta semana ha sido noticia, Juanjo, el asesinato, el caso de esa mujer que cortó la cabeza del marido, que se quedó la cabeza porque tenía así un recuerdo. Tú dices que no todos los asesinos están locos. A ver, yo ahora escuchando un poco el argumento... Porque este caso es tremendo, ¿eh? El argumento, ¿no? Viendo un poco por dónde ha llevado el argumento Manuel. Bueno, te he convencido, ya lo dejamos aquí y pasamos. No, lleva a posicionarme como acción en el informar, lo que diga la rubia. Pero voy a ir por otro lado, porque además tú has hecho un... Silvia. Has hecho... ¿Sí? Por alusiones. No os preocupéis, ahora daré mi opinión. No, pero hay una cuestión que has dejado caer en tu razonamiento que bueno, no estoy muy de acuerdo, porque más o menos vienes a decir como que no está loco porque es consciente de lo que hace. Y hoy en día, y siempre estamos utilizando aquí un poco el término locura, que es un término que no es clínico ni es un término legal, ¿no? Estamos un poco utilizando el término popular para entendernos, pero ahora mismo hay personas que tienen trastornos mentales clínicos reconocidos y son plenamente conscientes, es decir, dentro de como tú lo has calificado, un poco como estamos usándolo aquí, estarían locos, pero sin embargo se les considera que son conscientes de lo que hacen. Es decir, es compatible hacer conscientemente algo y al mismo tiempo que se te califique como loco. Entonces, bueno, aquí lo que vale y te pongo, y te pongo, no, no, te pongo un ejemplo. Hay un libro que yo aquí ya lo he recomendado en alguna ocasión, se llama Incógnita, de Eagleman, que es un neurólogo americano, y él pone ahí un ejemplo de cómo está avanzando mucho la ciencia y cómo está buscando lo que se denomina los correlatos cerebrales, es decir, la conducta que tú tienes y las ideas que tú tienes dentro del cerebro. Y pone el caso de una carta de un asesino en el cual él se dirige en esa carta a la mujer, pero con absoluta frialdad, diciendo, bueno, no sé lo que me pasa, soy plenamente consciente de lo que estoy haciendo, pero tengo un impulso para matarte o matar a mis seres queridos, etcétera, etcétera, ¿no? Pone ese escrito. Él reconoce que es perfectamente consciente, al mismo tiempo tiene una pulsión para matar y que no puede impedir que le supera. Y, vamos a ver, la diferencia entre psicótico y psicópata. Normalmente esa diferencia es la que determina un poco si están locos o no están locos. Pero los psicópatas no se consideran una enfermedad, ¿no, Manuel? No, a ver, es que además no tiene nada que ver con los asesinatos, eso. La inmensa mayoría de los psicópatas no matan. Exacto, y la inmensa mayoría de los psicóticos tampoco. Mm. Hay una imagen muy recurrente en el cine de terror de ese enfermo mental, ese esquizofrénico o cualquier otro tipo de trastorno que se convierte en un asesino despiadado y la matanza de Texas y Halloween, todas estas sagas americanas, ¿no? En el mundo real eso no ocurre, son casos excepcionales. La inmensa mayoría de los psicópatas tampoco matan. Y la inmensa mayoría de los asesinos, de los individuos condenados por un homicidio o un asesinato, que son dos cosas distintas, ni son psicóticos ni son psicópatas. Son perfectamente conscientes y matan por diferentes razones. O sea, que es muy difícil generalizar, pero sí, para mí no es difícil generalizar en el sentido de que incluso en los crímenes más aberrantes y más espeluznantes no hay una enfermedad mental que justifique ese crimen. Hay otra serie de cosas con las que intentan justificarlo. Un nacionalismo, una religión, una venganza, un impulso sexual. Pueden contar lo que sea, pero al final, ¿qué es la verdad? Hay una verdad filosófica, hay una verdad científica y hay una verdad jurídica, que es la sentencia de un juez. Sí. Y cuando eso es refrendado, y si estamos hablando de homicidios, al final lo que vale es eso. Y todos los abogados dentro del entramado de todos los actores que participan en un procedimiento judicial que empieza con el juzgado donde se tramita la denuncia, la comisaría de policía o de la Guardia Civil que investiga, el decanato, los procuradores, abogados, fiscales, gestores, tramitadores, jueces. Esto lo hace para consumir tiempo y no dejarme hablar. Estando listando gente, yo también lo puedo hacer. Concreto, pero te coge la guía de teléfono. Concreto, el hecho, o sea, mi argumento es muy básico. Todos los abogados, o la inmensa mayoría de abogados, intentan conseguir los beneficios para su defendido. Y el recurso de la enajenación mental, pues es algo que se suele utilizar en los casos. Con demasiada frecuencia. Claro, pero casos de violaciones, casos de homicidios, de asesinatos. Y cuando un juez, después de valorarlo, después de escuchar a los peritos de una parte y de otra, después de examinar todas las pruebas, dice, nanay de la China, tú te vas al talego porque tú estás perfectamente cuerdo porque autor ese crimen, ya está, es que se acabó el debate, no hay mucho sí, más. Pero de todas formas, Juanjo piensa que, aunque esa eximente no quita culpa, esa eximente puede ser real, ¿no? No, yo lo que digo es que las cosas van a ir cambiando a la medida, y como han ido cambiando hasta ahora. Es decir, el propio concepto de locura, y hay muchos trabajos sobre el tema, es un producto cultural y ha ido cambiando con el tiempo. Y la forma de calificar a una persona que tiene trastorno mental o no ha ido cambiando, y en la medida en que vayamos avanzando. Por eso digo que en este libro que os comento de Incógnita, de Eagleman, él lo que dice es que en la medida en que vayamos conociendo el funcionamiento del cerebro con mayor detalle, será más difícil saber dónde está el libre albedrío, qué es lo que nos condiciona más o nos condiciona menos. Porque ahora todos esos veredictos que tú estás comentando se hacen a través de un análisis o de un diagnóstico exterior. Y muy poquito, porque todavía no tenemos suficientes herramientas para conocer qué es lo que ocurre en el cerebro. Pero a la medida que seamos capaces de saber lo que ocurre, esas alteraciones, y lo más difícil de todo, ser capaces de distinguir cómo es un cerebro, digamos, normal de un cerebro anormal, que eso va a ser muy complicado, pues entonces seguramente empezaremos a ver si la gente es más loca o más cuerda. En lo que, por ejemplo, tú decías, se utilizan muchas justificaciones en el nacionalismo, no sé qué y tal. Es cierto, pero también habría que preguntar si muchos psicópatas previamente se acogen al nacionalismo o una creencia radical para precisamente porque están predispuestos para creer en ella o porque ahí tienen una manera de estar más cómodos y desarrollar su psicopatía. Y luego hay también muchos casos que dices, yo jamás me hubiese imaginado que esta persona fuera capaz de matar. Incluso esa misma persona, pues muchas veces se justifica utilizando la típica frase, ha sido un momento de locura. Claro. Sí, no, sí, coartadas hay muchas, por eso digo, pero que es muy difícil el como digo, una persona a lo mejor dice, yo previamente tiene ya una forma de ser, vamos a decir, psicópata, amplia, flexible, y luego se acoge y encuentra que se encauza en un determinado radicalismo ideológico, porque dice, aquí es donde puedo expandir esta premisa. Yo bueno, que las guerras, eso ha trascendido, o incluso que mercenarios, muchísimas veces ha pasado eso. Aquí hemos estado hablando también de determinados, pues, de cómo determinadas estructuras también económicas pueden privilegiar a determinados psicópatas, porque además entran mejor dentro del engranaje económico, lo hemos hablado, o sea, porque también lo que supone la maquinaria del estrés, de ser ejecutivo, agresivo, etcétera, etcétera, va predisponiendo o va seleccionando determinados perfiles psicológicos que justo ahí es donde ellos se encuentran mucho más cómodos. Mado Martínez, ¿qué opinión tienes tú? Yo creo que la mayoría de asesinos no tienen ningún problema mental. Distinguen perfectamente entre el bien y el mal. O sea, además es que lo dicen las estadísticas. Otra cosa es que hay muchos que se quieren hacer pasar por locos para no ir a la cárcel, ¿no? Y con respecto a los que tienen un trastorno mental, por cierto, decir que a mí una vez una persona que tenía esquizofrenia que estaba en el centro penitenciario de Foncalén, en Alicante, me escribió una carta de 7 páginas. Esta persona había cometido un asesinato que me hizo llorar. Para poner el caso contrario de Juanjo, que dice, bueno, totalmente frío. No, es que a mí ese hombre me hizo llorar. Y me gustaría que no lanzáramos aquí ningún estigma contra las personas que tienen un trastorno mental, sobre todo esquizofrenia, porque ya bastante estigma tienen encima, ¿vale? Y que además decir que solo el 7% de los actos delictivos suelen ser por personas que tienen algún tipo de trastorno mental, y solo cuando no están tomando su tratamiento o su medicación. Y decir además que además el día 10 de octubre, que es pasado mañana, no sé, dentro de 2 o 3 días, es el Día Mundial contra la Pena de Muerte, y que hay corredores en Estados Unidos de muerte y corredores de muerte en otros países como Japón o Pakistán, violando las normativas internacionales en contra de la ONU, en contra de Amnistía Internacional, que tienen a personas con esquizofrenia con sentencias de pena de muerte, ¿vale? Eso lo primero. Y luego decir que bueno, aquí para salirme un poco de la caja, que estamos aquí hablando de temas de si el cerebro, del que asesina, del que no asesina, lo que vamos a saber, lo que no vamos a saber, yo la verdad es que si hablamos de juzgación, de llegar a ese extremo de matar, no sé si se tiene que, no sé, vamos, que no sé si te tiene que ir mucho a la pinza, pero las estadísticas dicen que tienes que ser hombre, porque el 90 o 95% de los que cometen un asesinato, un homicidio en el mundo, según los informes de la ONU y ese informe que hace el Consejo Económico Social todos los años, cada mes de marzo, son hombres, pero no son psicópatas tampoco, ni personas que en general son actos de violencia de hombres por debajo de los 30 en su mayoría, y que tienen que ver con temas que no, para nosotros no tienen, no es nada de las películas, o sea, es que no tienen ningún trastorno mental, ¿no? Claro. Hay tesis, ¿no?, como las de la testosterona, algunos dicen que es por la testosterona, que los hombres, que no sé qué. Yo odio las tesis biológicas reduccionistas, me niego a pensar que una persona por nacer hombre o por nacer mujer es más o menos violento o más o menos asesinos. Me parecen muy bien, me parecen súper interesantes, me parece que tienen su sentido, pero yo creo que tienen que ver más. La sociedad y el mundo patriarcal lleva a que el hombre sea más asesino que la mujer. O que es más torpe y le pillan. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar entonces de culturas, de sociedades y de factores que no son biológicos ni determinantes, claro. ¿Vale? Que si la testosterona te puede hacer más violento, menos violento, todo lo que tú quieras. Pero es que el alcohol, las drogas, todo ese tipo de cosas. Pero el alcohol, las drogas la toman más los hombres que las mujeres también. Ya, pero las que mataron a esa niña, que le sacaron los intestinos, que ha comentado Manuel. El caso Almansa, que yo estaba trauma porque yo lo vi en las noticias cuando yo tenía 9 o 10 años, no me acuerdo, era muy pequeña, tuve pesadillas, mucho tiempo, yo era muy pequeña cuando pasó eso y para mí fue un shock porque estaban todos los telediarios, esas mujeres estaban drogadas, no hacían más que meterse beleño, ¿no? No, que yo sepa. Ojalá fuera tan sencillo. Según los informes. No, fue una auténtica posesión demoníaca lo que hubo ahí, pero como en otros casos, ¿eh? Porque yo estuve hablando con el forense que hizo la autopsia a Encarnación Guardia, por ejemplo, y la descripción de las... Es que cuando estamos planteándonos el debate sobre si los asesinos están... No estamos hablando, entre comillas, de los crímenes normales, me imagino que nos referimos a esos crímenes especialmente brutales que nos hacen pensar que es que esta persona tiene que estar loca, que nadie en su sano juicio podría hacer algo así. Y yo creo que sí, que cualquier persona, cualquiera, en las circunstancias apropiadas, en el contexto indicado... Mira, hay un psiquiatra, el doctor Zimbardo, el autor del efecto Lucifer, que fue el que hizo el experimento aquel famoso de meter en una universidad, en los sótanos, a un grupo de estudiantes haciendo de carceleros y a un grupo de estudiantes haciendo de presos, hasta que se le fue de las manos y tuvieron que suspender el experimento. Lo hemos tratado varias veces. Este tío fue perito de la defensa en el caso de las torturas de Abu Ghraib. Y su argumentación era que las atrocidades que hicieron los soldados americanos con los presos iraquíes en Abu Ghraib las podía haber hecho cualquier joven norteamericano en esas mismas circunstancias. Esto no es muy políticamente correcto, pero probablemente el mismo argumento se puede llevar al otro extremo, al caso de las atrocidades que hace cualquier otra fuerza armada en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento. Son personas normales, en circunstancias extraordinarias, que llevan a plantearse como razonable matar. Nada más. Y respondiendo al comentario antes de... Sí, pero una cosa es el asesinato, otra cosa es el fanatismo. No creo que todos puedan ser, en unas circunstancias que favorezcan esos, no todos pueden ser un Hitler. No, evidentemente. Mira, yo conocí otro de, yo he conocido varios asesinos. Otro de los que conocí fue Javier Rosado, el del crimen del rol. Yo creo que es muy difícil encontrar en la historia criminal española. Yo a él le conocí en prisión, donde estaba cumpliendo pena porque no lo consideraron un enfermo mental. No se le aplicó ningún atenuante y cumplió su condena. Y yo le conocí en la prisión. Y si tú lees el diario del crimen del rol, la descripción que hace, deleitándose además en cada detalle de las atrocidades que hicieron con una víctima que cogieron al azar, una persona que estaba esperando el autobús para irse a trabajar a las 8 de la mañana y hicieron matar, o las niñas de San Fernando. Otro caso espeluznante, dos niñas menores de edad que no tenían ningún... Bueno, tanto es que no estaban locas, o sí, que una de ellas, claro, ahora es psicóloga. Es una de las niñas de la señora de San, claro, Fernando, que querían, sí, probar que sí, ese serial mata. Oye, por cierto, Juanjo, coméntanos un poquito algo que nos dice un oyente con Almería Rosavento. O sea, dice lo siguiente: hay personas que han tenido una vida tranquila y un mal día por miedo, por acoso, desesperación o frustración, matan a alguien. No creo que ellos sean locos. Los asesinos seriales, sí. No, a ver, yo lo que trato de decir es, primero, tampoco están locos. No, yo lo a ver, si no, me digo lo que dice el oyente, ¿eh? Sí, yo lo que trato de decir es que ahora mismo el término este que estamos usando aquí de locura o de trastorno mental, que está variando mucho. Difícil, no, pero me refiero a que está variando mucho porque, por ejemplo, los criterios que estáis utilizando aquí, que yo os estoy escuchando, uno, si eres consciente o no eres consciente, si eres consciente no estás loco. Si distingues entre el bien y el mal, no estás loco. No es cierto. Te pueden dar casos de personas que están clínicamente diagnosticadas como con trastorno mental y distinguen perfectamente entre el bien y el mal, sí, y son conscientes de lo que hacen. Por eso digo que es una línea... Trastorno mental, claro. Claro, pero lo que quiero decir es que ahora mismo eso no está tan claro. No está tan claro. Y en la medida en que vamos conociendo el funcionamiento del cerebro y ya estamos descendiendo de lo que son estas impresiones de diagnóstico que se utilizan en la psicología clínica a lo que se utiliza en la neuropsicología, que desciende ya al nivel bioquímico, te encuentras que las cosas no son tan claras. Yo os he puesto ese caso de una persona que directamente escribió una carta y era consciente de que estaba haciendo un mal. Perfectamente consciente. Que además sabía distinguir entre el bien y el mal. Tenía todos los ingredientes para, en principio, decir, no, esta persona no la puede... Y, sin embargo, se la considera que tiene un trastorno mental. Yo estoy muy de acuerdo con Mado hablando, en que... O sea, que eso ocurre. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos? Yo estoy muy de acuerdo con Mado en que, ya de entrada, de ninguna de las maneras se puede convertir en sinónimo enfermo mental y criminal. Un enfermo mental no comete asesinatos. Por supuesto, claro. Pero ¿quién ha dicho? Pero eso nadie lo estaba diciendo. Y respecto a eso que estabas diciendo, de que esa persona era consciente de que estaba haciendo el mal y lo hace también, eso se adapta a cualquier psicópata, sea asesino en serie o no sea asesino. Bueno, pues tenemos un criterio para eximirle del trastorno. Otra cosa es para... Es que por eso digo, es que mezclamos las cosas. Otra cosa es para que tú luego lo puedas... Por ejemplo... A ver, otra cosa es para que luego tú le puedas dar una responsabilidad penal. Es decir, si tú en la responsabilidad penal, en el peritaje, dices, no, si es consciente y distingue entre el bien y el mal, por lo tanto tiene tal sentencia. Si no, porque está confuso, porque no distingue, entonces tratamiento psiquiátrico. Pero entonces hablan los abogados. Habla el derecho penal, no habla la psicología clínica. Hombre, pero que son dos ámbitos distintos. Al juez no le interesa mucho lo que digan los abogados medicina. Para eso están los peritos de una parte y de otra que tienen que convencer al juez. Ten en cuenta que cada ámbito transforma el mundo a su medida. Y el derecho penal transforma el mundo de una determinada manera y la psicología clínica no trabaja con las categorías del derecho penal. Pero el derecho penal sí trabaja con las categorías de la psicología, porque lo único que puede hacer un abogado para defender... Imagínate un caso de un criminal en serie o no, o un violador en serie, que intenta que tener la pena mínima. Pues lo que hace el abogado es acudir a psicólogos o a psiquiatras para que convenzan al juez de eso, y casi nunca lo consiguen. Está subordinado, te lo vuelvo a decir. Como siempre, como en todos los debates, en La Rosa de los Vientos, nos hemos puesto de acuerdo. La pregunta que nos hacíamos al comienzo es, ¿todos los asesinos están locos? ¿Hay asesinos que no están locos? ¿Hay asesinos que están locos? Que la gente opine. Ha sido el debate de la Zona Cero, de La Rosa de los Vientos, y después vamos a continuar en la tertulia Zona Cero con muchas informaciones, con muchas noticias, pero después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo. tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Comenzamos en la tertulia de esta noche. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Cordial, con Juan Sánchez Oro. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tertulia Zona Cero con noticias, con actualidades, Mado Martínez, con una investigación, un experimento que se ha efectuado con cadáveres. Cuéntanos, Mado. Con cadáveres, seguimos aquí como en el mundo de la criminología, parece, ¿no? Lo que pasa es que este experimento, este estudio es un poco como de la noche de los muertos vivientes, porque es un poco así como descubren que los cadáveres se mueven un montón, además, sobre todo los brazos. Por lo menos hasta durante 17, 20 meses como mínimo lo han hecho pues unos investigadores de la Universidad Central de Queensland en Australia, y este curioso experimento además lo han hecho utilizando una técnica muy sencilla con cámaras de estas timelapse, eso que lleva el iPhone y los móviles y todo eso, que puedes poner ahí a grabar y de repente todo lo que es muy lento ves como que se mueve de repente rapidísimo. Pues así lo han hecho y parece que los brazos se mueven mucho, mucho, mucho, eso es lo que dicen. Descubrimos que los brazos se movían significativamente, comenzaron a un lado del cuerpo y terminaron al otro lado, dicen. Creemos que los movimientos, decían, se relacionan con el proceso de descomposición. Yo también pensaba que se relacionaban con eso, con otra cosilla, ya que el cuerpo modifica y los ligamentos se secan. Bueno, pues parece que esta investigación va a ser muy útil para los científicos que analizan e interpretan las escenas del crimen, para estas cosas de las series estas que vemos del CSI y todo esto, sobre todo en casos en los que el cuerpo llevaba mucho tiempo sin ser descubierto. Madre mía. Bueno, bastante, bastante inquietante. No, yo creo que también lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El tema de que el proceso de la muerte es un poco por plazos. Es decir, hay diferentes partes del cuerpo que van reaccionando, ¿no? Por un lado, aquí lo comentamos también, la genética, determinados genes que se expresan hasta 15 días después de que ha fallecido. La propia también actividad cerebral, que también se mantiene después de que falla el sistema cardíaco, ¿no? Que crece el pelo y también. Ahora también claro, es decir, o sea, que ahí todo, por eso digo que la muerte es un proceso bastante más complejo de lo que pensamos. Mira, a mí que me arranquen el corazón como a Chopin y me quemen el resto de mis órganos, que no quiero estarme viva en una tumba. Oye, y una duda, ¿te crece? Y si a la hora de crecer el pelo, ¿también crece el pelo a las personas que lo han perdido? Porque también tenete la marinera después de tanto tiempo que te crezca en el último momento. De todas formas, ahí yo no sé si no, lo del proceso de lo de crecer el pelo y lo de las uñas, si era que realmente crecía o era porque como que se va encogiendo la piel. Sí, también no crece, se encoge la piel, lo que crece es la piel, ¿no? ¿Está preparada la humanidad para el descubrimiento de vida en Marte, Manuel? Pues parece que no, o al menos eso es lo que ha afirmado esta semana uno de los máximos responsables de NASA, anticipándose ya a todo lo que va a ocurrir cuando llegue la primera misión tripulada al planeta rojo, que parece que tanto la NASA por un lado como la Agencia Espacial Europea lo tienen muy claro, que en torno al 2020 se enviará una nueva misión a Marte con un robot que está ya última, dos en realidad, una NASA y otra la Agencia Espacial Europea junto con Rusia, dos misiones por separado para explorar el planeta rojo y traerse por primera vez muestras que sean analizadas en la Tierra y sobre las que son muy optimistas, considerando que ellos piensan que pueden encontrar indicios de que existió vida en Marte. Si esto ocurre, y esta es la reflexión que hacía esta semana Jim Green, que es el científico en jefe de NASA y el director de la División de Ciencia Planetaria, decía, cuando esto ocurra, cuando descubramos que existió, o que quizá exista incluso, vida en Marte, será revolucionario, comenzará una nueva línea de pensamiento completamente nueva. No creo que estemos preparados para los resultados. No, no lo estamos, subrayaba. Él se plantea que nos va a obligar a hacer una reflexión muy incómoda, quizá en algunos aspectos sociales, sobre nuestro lugar en el universo y nuestro lugar en la evolución, el plantearnos y al tener conciencia de que han existido o existen otros mundos habitados, y él considera que la humanidad no está preparada para ese descubrimiento. Este también sería un tema de debate. Desde luego, pero vida en Marte. Estamos hablando de no vida en cualquier parte del universo, sino vida aquí al lado. Lo que él plantea es que si encontramos ya elementos que demuestren que existió o que exista, no hablamos de vida inteligente, en principio hablamos de microorganismos, vida en Marte, que es lo más cerca que vamos a tener a corto o medio plazo para poder documentar. No creo que vayamos mucho más lejos en las próximas generaciones. Él plantea que además podemos llegar a Marte en torno al 2030 y poco con un viaje tripulado. Es decir, que lo vamos a ver. Nos vamos a reír de lo del Apolo 11 cuando llegue el primer astronauta que pise Marte. Pero eso nos va a obligar a replantearnos que si en dos planetas de este sistema solar existió vida, es que probablemente la vida es un fenómeno mucho más factible. La Tierra y Marte. Ah, sí, la Tierra existió. Sí, no he dicho inteligente. Ah, vida, he dicho vida. Vale. Entonces, claro, eso puede abrir un debate que nos obliga a replantearnos todo el protagonismo que ha tenido el hombre a lo largo de toda la historia, en todas las religiones, los sistemas de creencias. Bueno, pues que vamos a tener que replantearnos muchas cosas. A ver, yo creo que primero, si apareciera vida en Marte, tendríamos que ver primero que esa vida que aparece allí, qué relación tiene con la que hay en la Tierra. O sea, por ejemplo, si es el mismo tipo de vida o es una vida estructuralmente distinta. Si, por ejemplo, la vida de Marte primero ocurre allí, como hay algunas teorías también que comentan, que primero se dio allí y luego se pasó a la Tierra. Pero luego, esto siempre, como este catastrofismo de no estamos preparados para estos grandes descubrimientos, es que en la historia de la humanidad hemos superado muchísimas situaciones similares. O sea, Darwin descubre la teoría de la evolución, se enfrenta a todo el mundo, cambia, le da la vuelta totalmente a las creencias dominantes en aquel momento, y aquí estamos. Y no ha pasado nada, ¿sabes? Yo creo que lo que te digo, seguimos sin admitir, en muchas cosas no se admite que Darwin tenía razón en todo, en absolutamente todo, sin excepción. Pero fíjate, si al principio era algo anecdótico, se tiene que enfrentar a un conocimiento hegemónico que hay en la época, y sin embargo, bueno, pues lo transformó. Pero es que hay otros casos. Se pensaba que el cuerpo humano, de una determinada manera, ahora que además está hablando de los cadáveres, que era realmente monolítico. Cuando tú descubres el microscopio, te empiezas a dar cuenta que tú eres un agregado de microvidas, que no eras solamente una unidad, sino que realmente tenías un universo interior, y eso transformó todo el concepto del ser humano y replanteó muchísimas cuestiones también religiosas y filosóficas, y aquí estamos. O sea, que aparezca vida en Marte, pues será otra revolución también de las ideas, pero no muy diferente a las que ya hemos creo que a lo que se refiere, ¿no? Grimm, no es a que al hacerse ese descubrimiento la Tierra implosione, colapse y se arrase el mundo. Como no ocurrió ni con Darwin ni con la aparición de los gérmenes. Pero lo que ocurrió con Darwin, lo que ocurrió con los gérmenes, lo que ocurrió con el descubrimiento de América, lo que ocurrió con el descubrimiento de que la Tierra era esférica, es que generó dolor, muerte, sufrimiento, persecución, porque no estábamos preparados. No estábamos preparados para todos. Y me imagino que se referirá a eso. A que en ciertos sectores sociales, no será porque la Tierra es muy plural, pero para ciertos sectores de la población, el descubrimiento de que exista, que haya un comunicado oficial de NASA diciendo, oye, no somos los únicos, no nos va a dejar igual, probablemente a muchos sectores de la sociedad. De hecho, hubo un estudio, y no hace mucho, que se ha publicado en estos días un artículo sobre diferentes mujeres científicas, y una de ellas es Carmen Ascaso, del CSIC, y ella demostró que tuvo en sus manos el meteorito este famoso de Marte, que sí había vida, porque dice que encontró indicios de material biológico. O sea que no te especifica qué tipo de material biológico fue el que encontró, pero que eso sí manifestaba, pues exactamente, que había en ese meteorito indicios de vida en Marte. Claro, lo que pasa es que, a ver, es que hay... A mediados de los 90, sí, pero ahí hablan también del tema este de los ladrillos de la vida. O sea, que tú tengas aminoácidos, o tengas proteínas, o tengas una serie de elementos con los que luego tú haces la vida, no significa, es como te digo yo, que tengas los ingredientes, pero no tienes la receta. Entonces, la vida funciona a partir de la receta, no de los ingredientes que pueden estar ahí dispersos, ¿no? Y parece que... Yo estoy muy sensible a este tema, porque llevo toda la semana que me he visto toda la saga de las películas de Alien. O sea, de verdad, estoy sensible porque me la he visto y me la he revisto y me la he vuelto a ver. Pero sí que creo que estamos a puntito de tener anuncios de existencia de vida en otros planetas, de microorganismos, de, ¿vale? No sabemos qué forma van a tener, ni si van a tener la misma estructura o no, como dice Juanjo, pero estoy convencidísima. ¿Que va a ser una revolución? ¿Que va a ser un cambio de paradigma? También. ¿Que no estamos preparados? Pues para un sector grande de la población, también os digo que también, sobre todo pues para ciertos sectores religiosos, porque fíjate, si hay terraplanistas por ahí, que lo que se niegan, ¿sabes? O sea, si es que hay gente que eso le va a sentar como un tiro, ¿no? Pero va a ser interesante y va a ser emocionante, y creo que lo vamos a vivir. Pero por eso mismo, sin necesidad de tener de hacer grandes descubrimientos, ya nosotros mismos nos ponemos la zancadilla. Es que no hace falta que nos den, podemos creer en reptilianos, en lo que claro, nos dé la gana. O sea, que lo importante va a ser el próximo partido entre Barcelona y Madrid, no que descubran vida en Marte. Una cosa no quita la otra, hay tiempo para todo. Lo importante va a ser, bueno, los científicos chinos ya están convencidos de que hay plantas en la Luna. Pues así, por lo visto todavía no se han publicado los resultados de manera oficial, pero ellos afirman que ha brotado una semilla en la Luna, en la cara oculta, una semilla de algodón. La triste noticia es que la planta ya ha muerto, o sea que ha durado poquito. Pero sí es cierto que la transportó esta semilla de algodón en el 3 de enero en la nave espacial Chang'e 4, pues bueno, pues ahí aterrizó y bueno, pues llevaban varias cosas, llevaban huevos de mosca de la fruta, levadura, varias semillas de papa y también de algodón. Y por lo visto, según han podido constatar, antes de que muriera la planta, brotaron dos hojitas. Así que está, y además lo van a publicar, porque por lo visto han conseguido hacer a través de un sistema un reportajito chiquitito de cómo brotaban esas dos hojas. O sea que es la primera vez, se puede decir y se puede confirmar, que germina una planta en la Luna. Eso que ha durado poquito. Vida extraterrestre, ¿no? Sí, claro. Además dicen que lo más posible pues es que la mata de la planta muriera al cabo de 14 días terrestres, que esto yo no lo sabía, igual vosotros sí, que es un día lunar. Bueno, claro, es que el sistema de rotación es distinto. Así bueno, que, yo pues, si bueno. pasa algo, me pido Ripley. Ahora mismo son las 2 y 17, casi 18 minutos. A las 10 y 49 minutos, es decir, en 8 horas y 30 minutos aproximadamente, y 31 minutos, se producirá el paso de un asteroide potencialmente peligroso para la Tierra, de 67 metros de diámetro. Un asteroide poquito menor que el que provocó la desaparición de los dinosaurios. Pero ojo, van a ser 3 los asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra que van a pasar este 9 de agosto, 9 de septiembre, perdón, o 9 de octubre, da igual. Las cosas de la Tierra. ¿Cómo son 3 cada uno? Claro. Para un día, así no hay problema. Será por asteroides. Pero entonces, el otro ya ha pasado, ¿no? El 207 todos los días pasan asteroides. Claro. Teóricamente peligrosos para la Tierra. Yo creo que es todo una gran mentira, una gran forma de hacer dinero, de llegar a presupuestos. Es una gran estafa y la demostración es esa, ¿no? No va a desaparecer la Tierra por eso. Va a desaparecer porque bajan los sueldos, pero no va a desaparecer por un meteorito. Yo es bueno, que creo que los asteroides son planos. Sí, sí, yo también. La teoría de los asteroides planos. Que son la Tierra plana se pone de lado y los esquiva. Pues... A ver, no pasan porque se ponen los conspiranoicos estos a soplar sí. y los desvían. Oye, pero a lo largo del día van a pasar otros dos más, ¿eh? Peligrosos, que están en la lista de asteroides peligrosos para la Tierra. Pero no son tan grandes. Uno tiene 20 metros de diámetro y el otro 16. Este que va a pasar a las 10 y 49 minutos tiene 67 metros de diámetro. El que provocó la desaparición de los dinosaurios tenía unos 100, ¿eh? Sí, bueno, lo que hay ahora mismo es que hay varios organismos internacionales que están continuamente monitorizando y hay como un catastro oficial de... Y viven y comen estupendamente gracias a eso, ¿eh? Bueno, y a lo mejor también nosotros podemos seguir viviendo y comiendo gracias a eso. Si, claro, si detectan a tiempo lotería, el meteorito. Bueno. Igual que hay varias iniciativas también de tecnológicas para, bueno, con supuestos, para ver si se puede, en un momento dado, si viene algún tipo de asteroide, tratar de cambiar la trayectoria. Exactamente. Por cierto, un fin del mundo tecnológico. ecológicos se están viviendo en Jerez de la Frontera, en donde todo Jerez está secuestrado digitalmente. Esto les pasa porque no han debido escuchar a tiempo La Rosa de los Vientos, porque claro, esto ya lo comentamos hace semanas. Estuvimos comentando cómo se había puesto de moda esto de los ciberataques en determinadas ciudades americanas. Aquí estuvimos hablando del caso de Baltimore, que había quedado también secuestrada por una serie de piratas informáticos. Además, durante bastante tiempo. Durante bastante tiempo y bueno, no solamente eso, es que en Estados Unidos en 2018 se calcula que hubo como 1.493 ataques, según el FBI, y tuvieron que pagar a administraciones públicas o a empresas o a entidades públicas, tuvieron que pagar en total en torno a unos 3 millones de euros, ¿no? De lo que es el chantaje que les hacen cuando introducen algún tipo de virus que secuestra realmente todos los que son los sistemas informáticos, ya digo, de esa empresa o de esa entidad pública. Y además no miran qué tipo de entidad es, porque en esta trampa y en este chantaje, en este delito, han caído también hospitales, por ejemplo, centros de salud. O sea, que ya digo que no se cortan ni un pelo. Ahora le ha tocado a Jerez, al Ayuntamiento de Jerez. Lo que ha ocurrido es que directamente han secuestrado lo que son los sistemas informáticos, pero hasta el punto de que no pueden tener acceso a Internet. La página del ayuntamiento estaba caída, no pueden acceder tampoco a la intranet, es decir, al sistema, a la red interna que con la que se comunican los diferentes sistemas informáticos dentro del ayuntamiento, no pueden acceder a los servidores, no pueden acceder a la base de datos, pero es que lo peor es que también ha quedado secuestrada informáticamente la copia de seguridad. Entonces, no tienen manera de acceder a los datos. ¡Ostras! Claro, es que eso es lo grave. Entonces, es un virus informático, que es el que ahora mismo está más de moda, una variación de este virus informático, que lo que hace es que directamente no es que quiera capturar los datos que llena el ayuntamiento, sino que lo que hace es que encripta la base de datos para que no pueda acceder nadie a ellas. Y si tú intentas reactivar el sistema, lo que haces es que multiplicas otra vez el virus y haces que se vaya extendiendo más. Hasta tal es así que se han tenido que poner en contacto los miembros, las autoridades del ayuntamiento, con el Centro Criptográfico Nacional, que depende del CNI, para que mande especialistas a ver cómo se puede solucionar el asunto. Y aquí surge lo que ya comentamos en su día que había pasado con estas ciudades americanas. Y es que tienes que elegir entre pagar o perder toda la información. Porque tiene dos opciones. Dices, no pago. O admites el chantaje o te aguantas. Claro, el tema está en que aunque si no pagas, el chantaje sea mentiroso, un falsario, pero es que, claro, aquí comentamos incluso, o sea, la vida misma, ¿eh? Cómo si tú no pagas, pero claro, cómo reconstruir los datos te va a costar más que el chantaje. Sí, exacto, sí. Porque claro, aquí decimos que hasta incluso ha ocurrido con el backup, ¿no? Con la copia de seguridad. Sí. Entonces, claro, no tienen nada. De hecho, decían los funcionarios, sería una catástrofe. No, es que los funcionarios te dicen, literalmente hemos vuelto al papel y solamente podemos atender las cosas que podemos hacer con papel. Por ejemplo, la consulta del censo electoral. Lo tenemos en papel, la gente puede venir aquí y consultar el censo electoral. Compulsar documentos, también lo podemos hacer. Y luego, hacer determinados matrimonios, celebrar matrimonios y parejas de hecho, dice que eso también lo pueden hacer porque al fin y al cabo es firmar unas actas. Pero eso que luego no ya lo se informatiza. Por el bien de los que se van a casar. Bueno, eso ya es. Pero quiero decir que solamente a ese. Todo todavía lo demás, la gente hace esas cosas. Hay gente todavía. Estamos en 2019 y la gente todavía se casa. Cuando todo el mundo sabe que la principal cosa. Yo no vi. Hablábamos de boda. Manuel de los Locos antes. Hay incluso quien lo hace varias veces. Que se casa, se desmaya. Madre mía. Oye, pero en América es una moda eso. Es la misma cosa. Amado, cuéntanos. Nada, que esto de los ciberataques parece una tontería, pero es una de las grandes amenazas para la humanidad que el Foro Económico Mundial estuvo mencionando en esa reunión que tuvieron, porque es realmente inquietante y puede acabar en desastre. Aquí en España, una cosa, porque claro, ha salido información relativa, no solamente ha ocurrido con el Ayuntamiento de Jerez, sino que ya viene un poco en septiembre, fueron atacados 4 ayuntamientos del País Vasco, entre ellos parte de los equipos informáticos de Bilbao. De hecho, ahora desde Bilbao han enviado algunos expertos que tuvieron que enfrentarse al problema hace unos días o hace unas semanas, los han enviado a Jerez. Pero para los de Bilbao eso no es nada, hombre. Pues no, ellos lo solucionaron, por eso van para allá ahora. Pero lo interesante es lo que comentamos. Ya solamente el hecho de desplazar a estos expertos lo tiene que sufragar el ayuntamiento y ha tenido ya que dedicar una serie de partidas presupuestarias a esto. O sea que, claro, no pagas, pero al fin y al cabo te va a salir más cara la historia, ¿no? Cristóbal, con Almodía Rosaventos en Twitter, nos dice, Bruno, esto es un podcast, repite la hora para ver que no eres una máquina. Pues la hora exacta es las 2 horas 24 minutos 58 segundos. Algunos creen cosas que Tenías que haberlo dicho con voz de robot, hubiese quedado mejor. Las 2 horas 25 minutos 8 segundos. Y así hasta las 3. No es una grabación. A mí, Mado te enseña, mira, a ver cómo esto es, Mado. No es una grabación. Claro, ¿ves? Y, Manuel, ¿creer cosas que no son o creer cosas que son puede estropear nuestro cerebro? Bueno, puede estropear tu economía, puede estropear tus relaciones sociales, pero no exactamente tu cerebro. Es un tema que le gusta mucho a los neurocientíficos, eso de buscar a Dios en el cerebro. Lo estábamos comentando antes, y cada cierto tiempo se producen noticias como esta, de este último estudio de la Universidad de Aarhus, donde se ha realizado un experimento muy, muy curioso, que contó con 20 voluntarios cristianos devotos, 6 hombres y 14 mujeres, entre 21 y 32 años, para ver si la creencia en Dios, o para comprobar o constatar si la creencia en Dios repercutía de alguna forma visible y detectable en el cerebro. Así que se hicieron una serie de experimentos monitorizando la actividad cerebral de esos sujetos mientras hacían dos cosas, dos actividades. Por un lado, se les pidió que rezasen, normalmente, que realizasen sus oraciones, oraciones que tenían memorizadas y que son conocidas por todos, como el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo, este tipo de cosas. Estamos hablando del contexto católico, o por lo menos cristiano. Y luego se hizo el mismo seguimiento de su actividad cerebral mientras imaginaban que pedían, que redactaban su carta a Papá Noel, a Santa Claus, ¿no? o a los Reyes Magos. Después se compararon las dos lecturas y para estos investigadores resultó muy interesante la diferencia que había en la actividad cerebral cuando los creyentes estaban imaginando una conversación o esa carta o ese mensaje a un personaje que eran conscientes de que era irreal, como es Papá Noel. ¡Hala! ¡Que no haya niños escuchando! ¡Que no haya niños escuchando! ¡Muy bien! Y sin embargo, cuando rezaban, es decir, cuando pedían a quien otros considerarán a otro personaje irreal, pero no era su caso, las lecturas eran totalmente diferentes. Las lecturas, cuando rezaban, cuando estaban estableciendo ese diálogo con Dios, en el que creían fervientemente, era la misma, las reacciones en las partes del cerebro eran las mismas que cuando se mantiene una conversación con un personaje real, con un amigo, con un vecino, etcétera. Es decir, digamos que esto constataría, sería una especie de detector de mentiras para ver si realmente estas personas son creyentes de verdad o no. Ahí sí esto lo pilla el Daesh en su día, imagínate. Y claro, esto podría esto tener... para los infiltrados es fatal, ¿eh? Terrible, imagínate, a menos que sean creyentes de verdad. Ya. Podría en general. Entonces, esto podría tener relación con todos esos experimentos que se han hecho sobre los beneficios, entre comillas, pero bueno, sí, los beneficios que tiene la fe para los creyentes. Y ya se han hecho varios experimentos en cuanto no solo a curaciones, que es un tema más polémico, sino, por ejemplo, a la hora de enfrentar la muerte. Ante la misma realidad fisiológica, ante la misma enfermedad, ante el mismo tumor, digamos que el enfrentamiento al trance de la muerte de un creyente que tiene la convicción de que le espera una vida después del fallecimiento y el de un ateo, bueno, pues parece que hay trabajos que demuestran que es muy, muy diferente, ¿no? Y este nuevo estudio pues vendría a andar en ese sentido, en que desde luego para los creyentes es una realidad absolutamente objetiva y su cerebro así lo demuestra. Volvemos a mirar al espacio, volvemos a hablar de lo que ocurre y desde determinadas teorías sobre el sistema solar. Antes se decía, el 10º planeta puede ser tal cosa. Desapareció un planeta, se dejó de considerar como tal a Plutón y ahora se dice que el 9º planeta es, en este caso, un agujero negro. Tú fíjate, el pobre Plutón le han desechado, le han descartado y ahora resulta que hay una teoría en la que comentan que tenemos un nuevo planeta. Todos los indicios indican que es así, que desde luego hay ahí algo. Entonces, lo que ahora están manifestando es que podría esconderse a las orillas del sistema solar, de nuestro sistema solar. No es lo que sería un noveno planeta, porque orbita como tal, porque dice que se comporta casi como un planeta, sino que lo que están diciendo es que en realidad puede ser un agujero negro. Un agujero negro pequeño, que es el que crea pues esa gravedad, esa como que está atrayendo, ¿no?, otros planetas a su alrededor, y es una hipótesis que están manteniendo James Goodwin y Jakub Scholk, que son investigadores de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Durham, y ellos lo que advierten es de esto, de han llegado a esa conclusión, de que es un planeta un planeta que estamos diciendo que en realidad ellos piensan que es un agujero negro, que tendría entre 10 o 20 veces la masa superior a la Tierra, que sigue una órbita inestable, y que aunque es una teoría algo extraña, pero que la mantienen bastantes científicos. Entonces, ahora lo que tendrán que hacer es un seguimiento para terminar de confirmar por cálculos que realmente esto es así, pero se podría dar el caso de que ese supuesto medio, porque más o menos era algo que se imaginaban que podría estar ahí, pero que ahora lo que están terminando de confirmar es que en vez de un noveno planeta, que el noveno planeta sería un agujero negro. Es que lo que hay es, a partir de Neptuno están lo que denominan los, creo que se llaman objetos transneptunianos, que son una serie de objetos, entre ellos estaría Plutón, que se ha ido detectando poco a poco cuáles pueden ser un poco las órbitas. El problema es que cuando ellos establecen esas órbitas se dan cuenta que hay algún elemento que desconocido que perturba esas órbitas, porque no tienen la regularidad o las características que se esperaban por el volumen o por la trayectoria que siguen. Y claro, ahí surgió la primera hipótesis de que estamos ante un posible planeta, ese planeta X o planeta 9, porque el paso de ese planeta, que todavía no se ha localizado, explicaría esas perturbaciones, esas alteraciones de la trayectoria de estos objetos transneptunianos. Y ahora surge esta idea del agujero negro, porque podría resolver también o podría explicar esas perturbaciones, pero es muy interesante porque tendríamos ya un segundo agujero negro, porque hay otro que está en el centro de nuestra galaxia. Claro, es que dice, gracias a la gravedad, dice, si un agujero negro de este tipo llegara a nuestro sistema solar, orbitaría alrededor del Sol tal y como lo hace un planeta. Y atraería a los otros planetas. O sea que sí podría dar origen a lo que tú dices. El problema es que no tienen muy claro, y por eso está todo un poco la duda, por lo poco que yo sé de esto, ¿no? Pero lo que parece no está muy claro es si realmente esas perturbaciones de estos objetos transneptunianos son reales o tienen que ver con los instrumentos, con las lecturas que haces a través de los instrumentos. Entonces ahí hay diferentes cálculos, hay diferentes como polémicas entre investigadores, que unos dicen que no es tal esas perturbaciones que detectan o no. Y los que sí que consideran que las lecturas son correctas tratan de explicar por qué hay esas alteraciones, ¿no? ¿No os da vértigo a vosotros todas estas noticias que están saliendo? Yo tengo la sensación de que ahora estamos de verdad empezando a asomarnos fuera del planeta, asomarnos a lo que hay ahí afuera. Hombre, y cada vez con la tecnología que están ahora obteniendo es una maravilla, claro. En los próximos 5 años se van a dar una cantidad de descubrimientos, vamos a tener que reescribir, como estamos reescribiendo la historia de la evolución de la humanidad, cada vez aparecen más eslabones perdidos por todos lados, a nivel del espacio, creo que vamos a alucinar en los propios años. Pero es fantástico, esta semana he disfrutado mucho escuchando cómo suena un terremoto en Marte. Porque se ha enviado los audios, ha salido también determinadas noticias, cómo sonaban, por lo menos dos audios. ¿Pero de dos terremoto en Marte se llama terremoto? Se llamará Martemoto, no sé cómo se llama. Martemoto, qué bueno. Pero es muy, claro, te da también una sensación también así muy curiosa, ¿no? Muy asombrosa, es decir, podemos llegar a oír, ¿no? Por lo menos ya los sonidos de Marte nos van llegando. Y alguien que se ha visto un amanecer o un crepúsculo en Marte, ¿no? Esas fotos que también hay. A mí, por lo menos, me resulta muy fascinante. Y algo fascinante y fantástico nos va a contar Juanjo ahora sobre un caso o 13 casos de fenómenos extraños que ha medido a Marina de Estados Unidos. Sí, bueno, esto es una... es un añadido a algo que hemos ido siguiendo aquí, ¿no? Que son los famosos vídeos del Pentágono, ¿no? Una vez que ya se destapó toda esta famosa historia de que había un departamento del Pentágono que se dedicaba a investigar los fenómenos anómalos en los cielos, pues lo que ocurrió prácticamente acto seguido, si recordáis, es las publicaciones que hizo el New York Times en diciembre de 2017, donde salieron a la luz una serie de vídeos, ¿no? Recopiló una serie de vídeos, que aquí los hemos comentado mucho, vídeos que están así con cámaras de infrarrojos, que salieron primero en un foro, luego se divulgaron a través del New York Times, y de los que no se sabía nada más que las imágenes en sí, estaban como fuera de contexto. Lo que ocurrió después es que, bueno, poco a poco se ha ido, ocurrió el famoso también comunicado de la Marina, ¿no? Del portavoz oficial del jefe adjunto de las operaciones navales para la guerra de la información, que es su cargo, que fue el que empezó a reconocer que realmente en un momento dado, bueno, pues se habían enfrentado a una serie de fenómenos que ellos consideran esas anomalías aéreas con ese tráfico intruso no identificado, y era una manera, con otra jerga, pero de reconocer que, bueno, que había ovnis en bases militares y que habían tenido encuentros pilotos de élite y de combate norteamericanos con esos objetos. Y a partir de ahí ya, pues la especulación. Unos hablaban de extraterrestres, otros hablaban de prototipos extranjeros, otros hablaban incluso de otras agencias norteamericanas que podían estar probando de manera secreta con los propios pilotos norteamericanos prototipos de drones o de cualquier otro tipo de aeronave. Y lo que ha ocurrido ahora es que ahora ha habido unos nuevos añadidos de la Armada diciendo cuándo las fechas concretas en las que se produjeron esos vídeos. Entonces ahora se ha sabido que las fechas fueron el 14 de noviembre de 2004 y el 21 de enero de 2015. Dos vídeos corresponden al 21 de enero y uno al 14 de noviembre de 2004. Por tanto, se considera, y es lo que están ahora hablando los expertos, bueno, los que están analizando todas estas cuestiones, que esos dos vídeos que se produjeron el mismo día podrían corresponder al mismo suceso, cosa que antes no se sabía. También se ha dicho dónde ocurrieron, se habla de que fue en la costa de San Diego. Y luego, lo que no se le ha preguntado, claro, que diera más detalles. Por ejemplo, ¿dónde era la ubicación? La costa de San Diego es en la costa pacífica, ¿no? La costa pacífica. Después vamos a hablar de un suceso que ocurrió en la costa atlántica, del otro lado, y un poquito más al norte, y ya territorio de Canadá. Pues luego se le ha pedido también a la Marina que diera más detalles sobre la ubicación, porque esto es una deducción, esto de la costa de San Diego es una deducción de toda la gente que está ahora investigando estos vídeos, pero se le ha pedido a la Marina que dé más detalles de la ubicación donde se filmaron los vídeos, y han dicho que no proporcionaremos detalles sobre informes individuales. Incluso estos vídeos tienen, ahora mismo se denominan FLIR 1, Gimbal y Go Fast, son los nombres con los que se ha popularizado, y la Marina ha dicho que esos no son nombres oficiales, que ellos lo que utilizan son las fechas de referencia. Es como clasifican ellos la información. Y bueno, pues simplemente esto, ¿no? Al final reconocen, la Armada considera que los fenómenos contenidos representados en estos tres vídeos no están identificados. Es un poco, pero digo, han ido ampliando algunos detalles de cosas que no se sabían hasta ahora. En los últimos tiempos han aparecido varias informaciones relacionadas con OVNIs, relacionadas con la Marina de Estados Unidos, que parece que está admitiendo una serie de sucesos. La denominación, las características, el origen lo hacemos nosotros, pero evidentemente algo está pasando y algo está ocurriendo en esa Marina. Ellos literalmente lo que dicen es: la Armada no ha hecho públicas caracterizaciones o descripciones, ni ha publicado ninguna hipótesis o conclusión con respecto a los objetos contenidos en los vídeos referenciados. O sea, lo que ha ocurrido es que tenemos testimonios, tenemos una prueba oficial de que hubo un departamento que se dedicó a investigar este tipo de anomalías, y luego hemos tenido estos vídeos, ¿no? Son un poco los tres puntales sobre los que ahora mismo se ha sentado el fenómeno OVNI en Estados Unidos. A mí, Unidos. Sin embargo, me sorprende que se están saliendo, a mí me han llegado en las últimas semanas varias voces muy críticas con la trastienda de todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos y su relación con quienes los han comenzado a explotar económicamente, que es algo que no tampoco suele comentar mucho. Es decir, como que esto aparece en un momento determinado no por un afán de desclasificación oficial, sino por un interés en una rentabilización de una información determinada, y me está sorprendiendo incluso que llegan voces críticas de investigadores del tema, absolutamente a favor incluso de la hipótesis extraterrestre o de la realidad del fenómeno OVNI, que están empezando a ver con cierta suspicacia todo esto que está ocurriendo allí. Curiosamente, esta semana se ha puesto a la venta una moneda extraña en Canadá, al norte, en Estados Unidos hemos hablado, ahora hablamos de Canadá, una moneda rectangular muy extraña, pero que habla de la costa atlántica y habla también de un caso ovni. No es una admisión de que el fenómeno es real, pero no deja de ser una confirmación oficial por parte del gobierno de Canadá de que, bueno, ese suceso, que es del año 67, es más o menos real, ¿no? Bueno, sí, porque es un fenómeno. O por lo menos fenómeno, el relato, ¿no? Exacto, claro, claro. Es algo que ocurrió. Sí, sí. Que está sujeto a distintas interpretaciones, pero es algo que ocurrió. Y lo que ha hecho ahora la Real Casa de Moneda de Canadá, este martes pasado, es una emisión de una moneda de forma rectangular y fabricada en plata pura, en la que se observa a un grupo de pescadores observando la caída, el no sé si decir amerizaje, sí, sí, sí, de un platillo volante en el mar. En el mar. Eso no es algo casual, sino que digamos que es la plasmación numismática de un suceso que se produjo el 4 de octubre de 1967, cuando en esta población canadiense de St. Harbour, que está ubicada en la provincia de Nueva Escocia, a eso de las 11 de la noche, diferentes vecinos, entre ellos varios pescadores, alertaron a las autoridades, a la policía, porque habían presenciado un objeto compuesto por cuatro o cinco luces muy muy brillantes y que luego describían como con la forma de un disco volador, de un platillo volante. Le dio tiempo a la policía de llegar al lugar de la costa donde identificaban estos pescadores y otros vecinos que se estaba produciendo el fenómeno y avistar el momento en el que este... Esto es importante porque hay que señalar que no se ven ovnis ahora, con este caso de la Marina, alguno lo puede pensar, ¿no? Este tipo de fenómenos ha ocurrido siempre. Claro. Y muy llamativos, ¿no? Y mucho más llamativos incluso, sí, que los de la Marina. Que no está nada mal, ¿eh? Pues la particularidad es que en esta emisión que realiza la Real Casa de la Moneda de Canadá, además de la moneda, que va en su estuche oficial, muy chula, se obsequia una pequeña lámpara de luz ultravioleta, porque la moneda lleva un efecto óptico en que al verla a través de esa luz ultravioleta desaparece el fuselaje, digamos, de la nave y se ven solamente esas cuatro luces y luego es un efecto óptico muy... Se lo han currado, la verdad. Qué chulada. La verdad es que se lo han currado. Y ahí hay regalito de Navidades. Pues la verdad es que sí, ya me lo pido, ¿eh? Ya sabéis, si no sabéis qué regalar, pero me lo pido. Pues vale. No es que sea una confirmación de que oficialmente Canadá reconoce, pero no es el único caso. Hay otros casos de emisiones filatélicas, hay toda una serie de objetos que son auténticos fetiches para los coleccionistas de estas cosas. Incluso yo recuerdo algún sello de algún viaje espacial, no sé cuál. Se fue mi primer gran descubrimiento. Se fotografió algo extraño, sí, sí, sí. Y eso apareció en un sello también, ¿no? En la isla de Borneo. En los Emiratos, quiero recordar, y hubo una emisión filatélica. Hay otra emisión filatélica muy comprensible de avistamientos célebres, incluyendo las naves de John Sadansky, el primer contactado de la historia, que emitió el gobierno de Granada en su día, cuando se estaba llevando adelante las conversaciones en las Naciones Unidas, en los años, a finales de los 70, creo, 78, 79, sobre el tema ovni, con la presencia de Jacques Vallée, de Galen Hynek. Hay emisiones a los asiáticos, a los japoneses y a los chinos les encanta, y también hay el gobierno de Granada es un país que nadie piensa en la ciudad. No, evidentemente. Es un país que se la encuentra de Granada. Al norte de Sudamérica. Para que nos hagamos o sea que hay monumentos en lugares donde se han producido casos célebres de encuentros con humanoides, de abducciones, llegaron a construirse monumentos, porque aquí en España han existido el primer monumento al OVNI que se hizo aquí, fue en la provincia de Pontevedra, Juan Minguela, el que había sido peluquero del rey don Juan Carlos, cuando él estaba en la Escuela Militar de Marín en Pontevedra, él tuvo un caso de encuentro cercano espectacular. Carlos Fernández y yo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en su día y quedó tan impactado por lo que vivió que construyó el primer monumento al OVNI que se hizo en España, pero no era oficial. Sin embargo, en algunos casos, el mismo ayuntamiento ha destinado fondos, ya que ese caso, sea real o ficticio, tuvo una repercusión tan grande que posicionó al pueblo en los mapas. Lo que ha pasado un poco con el Centro de Interpretación de las Caras de Belmez, en Belmez de la Moraleda, ¿no? Que ha habido un presupuesto millonario para crear ese edificio. Todo esto no será posible porque llegará un virus que en 36 horas, Mado Martínez, se puede acabar con la vida en el planeta. Pero bueno, Mado, ¿qué catastrofista eres? ¿Cómo estamos entre los asteroides? Oye, la verdad es que, bueno, pues son cosas que pueden pasar, ¿no? Porque ya sabéis que hubo una época en el 1918, con la gripe española, que bueno, murieron así como 50 millones de personas, que es una bestialidad. Y lo que pasa es que un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues ha estado haciendo unos estudios, unos informes, unas cosas, y ellos dicen que un virus, una enfermedad similar a la gripe, podría extenderse por todo el mundo en apenas 36 horas, o sea, 36 horitas de nada, y matar a 80 millones de personas. ¿Ves? O sea, en solo 36 horas. Ya la superpoblación ya está solucionada. ¡Ay, la madre del cordero! Que nos vamos a morir. Oye, pues sí, todos nos vamos a morir algún día. Lo que pasa es que, claro, ellos dicen que en este informe indican que un brote similar con una población que viaja tanto, esta es la diferencia, y por son tan pocas horas y esa cantidad tan bestial de fallecidos, es porque con una población que hoy en día se mueve tanto y viaja tanto constantemente, pues las consecuencias podrían ser muchísimo peores. Y por esto han hecho un llamamiento a los líderes mundiales para que tomen las precauciones pertinentes para intentar remediarlo o por lo menos ser precavidos o atajarlo de alguna manera, ¿no? Y no es tan fácil. La amenaza de una pandemia, dicen, que se extienda por todo el mundo es muy real, y aclaran también que un patógeno de rápido movimiento tiene el potencial de matar a decenas de millones de personas, desestabilizar las economías y amenazar la seguridad nacional. El informe, además, se llama Un Mundo de Riesgo. Tiene ese nombre así como un poco apocalíptico, y si te pones a pensar, tiene un poco de escenario de película de terror. Y aunque Manuel Carballal haya tenido otras vidas y haya viajado por el tiempo sobre el nodo y tal en esta mesa de redacción, bueno, pues muy trece monos me suena lo que estás contando. Sí, no sé si ha viajado en el tiempo y estuvo en esto de la gripe española de los 50, yo creo que no. Yo creo que no, yo tampoco, pero es para tenerlo en cuenta y es para pensar un poco en este mundo en el que vivimos, que está lleno de amenazas, que no nos queremos poner conspiranoicos ni nos queremos poner tremendistas, pero nunca está de más hacer un gabinete de crisis que prevenga estas cosas, porque no creo que hagan daño a nadie tampoco prevenirlas. Yo creo que no somos muy conscientes de que ya está ocurriendo. O sea, hace unos años hubo una auténtica psicosis en Europa, en Occidente en realidad, por los casos de ébola puntuales que se produjeron, incluyendo ¿y España. ¿Cuánta gente murió en Europa como consecuencia de eso ébola? Voy. Pero ahora, a pesar de que no aparece en los grandes medios, no aparece en ningún lado, lo que se está viviendo en África con el ébola es terrorífico, porque ya se está extendiendo. Pero eso no importa. No, claro, evidentemente, claro, son africanos. Pero cuando se dijo y hubo esa paranoia con el ébola, ¿cuánta gente murió en Europa? Que es en donde estaban surgiendo las informaciones. Nadie. Claro, nadie. Pero, ¿cómo reaccionamos? ¿Y cuánta gente muere en Europa de cáncer? Y no hay informaciones, no hay investigaciones. Esto, la gente se moriera de otra cosa, pero no de un virus. No, pero a lo que me refiero, las pandemias es una gran forma de dar miedo a la gente. ¿Cómo reaccionamos? Se muere más gente del virus. ¿Cómo reaccionaron nuestros vecinos? Sí, pero antiguamente. No ahora, ¿no? No, yo lo que me refiero, a mí me impresionó ver de repente en mi círculo social de amigos, de familiares, que de repente se lo tomaron en serio. Sí, sí, sí. Y estaban pendientes de los informativos, con la pobre enfermera de Alcorcón que estaba ingresada ahí. Era como llegaba el fin del mundo, ¿no? Incluso la única víctima fue el perrito. Colegas nuestros, sí, es verdad, colegas nuestros, un poco alarmistas, decía, bueno, ya, por fin llegó. De estos que llevan toda la vida anunciando el fin del mundo, sí, que están esperándome a ver si por fin ya, y alguien me da la razón. Pues ya está aquí, fijaros, esto se abren las trompetas de Jericó y caen las columnas, y esto ya es el Armagedón, y no pasa nada. Pero cuando de repente nos toca, es cuando empezamos a tomarlo serio. Y con la gripe A también hubo mucho lío, si os acordáis, muchísimo lío. Sí. Y la cuestión es que la gripe común mata a más personas que la gripe A, ¿no? Era una cosa como que, ¿por qué le damos tanto pábulo a estos titulares? Porque era algo como la novedad, lo novedoso, esto, lo otro, lo demás allá. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que hoy en día... Creo que alguna farmacéutica se forró con todo eso. Claro. Science. Era la farmacéutica que se forró con todo eso. Y también podemos decir, ¿cuánta gente murió en Europa y en Estados Unidos de la gripe A contagiada por un ser humano a otro? ¿Cuánta gente? Cero. Es una conspiración vegana. No. La fiebre porcina, la gripe aviar, ya no puedes comer nada. Esto es terrible. No, vale. Es una conspiración económica. Para chupar la piedra, así que... que también es una conspiración, o dicen que en el futuro puede ser una influencia negativa para la vida en la Tierra. Pero entonces para... ¿matar un virus es maltrato animal también? No, hombre. No sé qué dirían los jainistas de eso. Bueno, sí, oye, claro. Yo a las señoritas estas que salieron hace poco en unos vídeos, que seguro que todos los habéis visto, diciendo que separaban a los gallos de las gallinas porque las violaban y que estaban tan preocupadas por la vida de las gallinas y las gallinas y el bienestar de las gallinas y no sé qué, no sé cuántos, solo tengo que decirles unas cosas. Pero hijas de mi vida, ¿vosotros os habéis planteado que separar al gallo de las gallinas es el principio de la extinción de la especie gallinín? Punto. Es verdad. Sabotean robots por miedo a perder el empleo. Es un miedo, es una amenaza de cara al futuro. Los robots, bueno, eso ha ocurrido en el Reino Unido, creo que es una amenaza para el futuro que los robots quiten el trabajo a los humanos. Yo creo que no, pero... Bueno, estadísticamente tienen un dato que dicen que se calcula, según la OCDE, que el 22% de los trabajos actuales acabarán siendo realizados por robots. Y según lo que han comentado, eso sería unos 4 millones de empleos que estarían un poco ahí en juego. Eso es como el activismo animalista, pero no humanista. Os voy a contar la... Juanjo, creo que debes destruir tu munipimer. No, y aquí... Thermomix. Espera, ni se te ocurra. Le está quitando trabajo a muchos cocineros y a muchos chefs. Y aquí en España ha habido un caso muy reciente, por lo visto, en Las Palmas de Gran Canaria, de una mujer que llevaba muchísimos años trabajando de administrativa y a la pobre la han echado y la han puesto un programa de estos informáticos de gestión de bot. Pero lo curioso es que, por lo visto, los británicos en esto de los robots les tienen mucha inquina, porque ya en el siglo XIX ya les estaban... Dicen que los artesanos ingleses que se levantaron ante la llegada de las nuevas máquinas y lo que hacen no es que... Primero no se quieren relacionar. En general los ingleses ya son un poquito raritos para relacionarse con los humanos que no sean inglés. Y con los balcones. También. Coincido, Silvia, coincido. También, pero encima ya es que a los pobres robots es como que no quieren saber nada de ellos. Entonces, directamente no es que digan los vamos a estropear o los vamos a romper, sino que los sabotean. Entonces les cogen y les ponen cosas por en medio para que no puedan realizar su trabajo. O sea, que les hacen putaditas a los robots y les ponen obstáculos y para que no hagan sus actividades. Como cualquier otro compañero de trabajo. Sí, claro, pero como es robot, ¿no? Pues dice, ahora te coges y te chinchas. Y por lo visto, a diferencia de los británicos, los nórdicos no. Los nórdicos pues aceptan perfectamente a los robots, les tienen como amiguetes, como compañeros de trabajo. Y no solo eso, sino que directamente hasta les ponen nombrecitos. Les ponen pues eso, sus alias, como para hacerse que ya se integren. Pero vamos, que el tema de los británicos, ya os digo, que es un problema desde hace muchísimo tiempo, que no quieren saber nada del asunto tecnológico, y en cuanto tengan la oportunidad, como les sigan metiendo robots para quitarles su puesto de trabajo, tienen una vida muy corta, porque les van a estar haciendo la puñeta. Bueno, el tema es también ahí que sean robots que simulen a humanoides o máquinas, o los robots que comentamos que son informáticos. Que esos claro, son esto más se sutiles, supone, claro, hay un poco ves. De todo. Claro, pues es una robotización también de tareas. Un 22% de los trabajos en riesgo. El dinero también, Mado Martínez, está en riesgo de desaparecer. Bueno, yo me pregunto cómo sería un mundo sin dinero, pero de verdad. ni dinero electrónico, ni dinero de monedas, ni nada. Un día tenemos que plantearnos ese escenario. Pero la cuestión es que, como no sabéis, pues a lo mejor no habría guerras. No, a lo mejor no, seguro que no lo sabéis. Trueque, trueque, como antiguamente. Trueque, trueque. Habría que imaginárselo. El dinero en efectivo está desapareciendo paulatinamente, gradualmente. De hecho, dicen que países como Suecia, Dinamarca y Noruega parece ser que pueden ser los primeros en dejar de pagar con dinero en efectivo, pero como forever and ever, o sea, de verdad que ya no va a haber moneda, ni billetes, ni nada de eso, ¿no? Y existen de que, bueno, las posibilidades de que, pues, los países de la Unión Europea vayamos detrás y este sea un escenario, pues, bastante común dentro de nada, ¿no? ¿Y con qué lo sustituyen? Pues con la tarjeta de crédito, Olivia, Silvia, dinero electrónico, desaparición de cajeros, ya no vas a poder sacar dinero en efectivo. Este parece ser que es el mundo que se avecina, ¿no? O parece que es el que está viniendo. ¿Nos interesa este mundo? ¿No nos interesa? Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente como que, bueno, si no hubiera dinero en efectivo, no habría dinero negro, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Esto podría ser. Pero vale, aquí hay otros que se postulan en contra de que desaparezca el dinero en efectivo. Dicen, esto lo han publicado, me ha hecho gracia porque lo han publicado en la página web del Foro Económico Mundial, este artículo, y una de las cosas que dicen es que si desaparece el dinero en efectivo, no habrá privacidad en las compras. Es decir, que tú, pues, todo queda registrado en la red, pues que cuando pagamos de forma electrónica todo aparece ahí, tu nombre, tu apellido, tu dirección. Vamos, que es para pillarte por todos los lados y sacarte impuestos. Todas las transacciones y todas las compras están anotadas a través de los pagos electrónicos. ¿Qué va a pasar? Pues que no sabemos quién podría tener acceso a esa información o porque quieren acceder a nuestra información a través de la inteligencia artificial. Pues como multinacionales como Google o cosas así, sabrán dónde estamos buscando, qué estamos viendo en cada momento y tal. Y fíjate que yo tenía la idea contraria, que era como que uno cuando quería comprarse algo del sex shop, no iba a sex shop, iba a internet para que no quedara registrada la compra, ¿no? Pero es como que al contrario, que cuando tú compras por internet resulta que estás más expuesto. Claro, te tienen pillado por lo del hackeo, esto, lo otro, de más allá, y pueden saber pues tus preferencias sexuales, pues esto que se ha hablado siempre de que nos espían, ¿no? Pues tu vida íntima, cosas que a lo mejor tú no quieres que se hagan públicas, ¿vale? Y luego te secuestran en las redes, se cogen todos los datos y ya. Y te cagas, claro, porque otra cosa que dicen es que es eso, que nos podríamos quedar sin dinero y perder todos nuestros ahorros. Porque claro, ellos dicen que si nuestras transacciones tienen que ser de forma electrónica y de manera obligatoria, porque ya no existe un dinero en efectivo, pues nuestro dinero se movería de un sitio a otro, pero de una entidad bancaria a un comercio o tienda, siempre mediante un intermediario. Eso sí, no estás utilizando una criptomoneda o una red de blockchains o algo así, ¿no? Que estamos exponiendo a que la entidad bancaria nos pueda denegar el acceso a nuestro propio dinero en cualquier momento y que estos intermediarios pueden bloquear nuestras transacciones. Y bueno, pues debemos tener en cuenta que si solo existiera el dinero de forma electrónica, este estaría en una infraestructura también electrónica, lo que significa, por lo que hemos dicho antes, fallo del hardware, software, ataques cibernéticos y cosas de este tipo, ¿no? Que crean muchísimo. Ese futuro sin dinero les encantaría a Juanjo Sánchez Oro, les encantaría a los masones, que han cambiado la historia en muchas ocasiones. Bueno, eso es lo que ellos cuentan. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Sí. O lo que a ellos les interesa. Bueno, ese es cierto, tú lo cuentas en un artículo, que en la Fundación de Estados Unidos había muchos masones. Sí, lo que siempre era un poco la historia de los masones es que, tanto por parte de ellos como de los críticos y la gente que ha estado un poco también demonizando a los masones, es que son una estructura de poder oculto que ha ido tocando determinadas palancas de la historia y ha ido cambiando el pasado y el presente de la humanidad. Hay como tres grandes medallas que suelen colgar tanto los enemigos de los masones como los propios masones, y es que ellos estuvieron detrás de la Revolución Francesa, estuvieron detrás de la Independencia de América. Y tú lo cuentas en un artículo en la revista Historia de España y el Mundo, en la revista Historia, tú cuentas cómo ellos tuvieron mucho que ver o se atribuyen el hecho de la Independencia de América cuando España era dueña de muchos países de América. Exactamente. Entonces, como digo, esas tres cosas. Y entonces, ahora lo que hay es una revisión histórica de gente que no es una historia pro-masónica ni antimasónica, sino un estudio, estudios académicos, que están un poco colocando en su justa medida esa influencia, ¿no? Porque no todo lo que es etiquetado como masónico realmente lo era, sino que había, por ejemplo, sociedades patrióticas, grandes líderes supuestamente también de la revolución y de la independencia de América, de la América hispana, pues parece que se colgaban la medalla de que eran masones y luego se ha demostrado que no estaba tan claro, ¿no? O sea, se ha ido reivindicando un pasado masónico de la independencia por los propios masones que realmente no está justificado o avalado por los documentos. Y en ese artículo, en ese reportaje en la revista Historia, cuentas y hablas de la masonería, que sí, cambiaron parte de la historia, pero sí, pero... No. Influyeron, pero no tanto como ellos también. Yo digo, ellos mismos y los contrarios, ¿eh? Los que odian a la masonería. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Quedan muchas cosas por comentar todavía. Os vamos a hablar del bulo del misterio, pero va a ser después de la actualidad y las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora todavía por delante en La Rosa de los Vientos, un programa el de hoy en el que hemos tenido debate, gana hasta ahora, en la encuesta que hemos hecho en Twitter, gana hasta ahora Manuel Carvallal, el 75% de los oyentes han votado a favor de él, hemos tenido tertulia y ahora vamos a tener bulo del misterio. Vamos a saber si es verdad eso que dicen o no es verdad eso que dicen de los Illuminati. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y va a ser que no, va a ser que nada de lo que dicen de los Illuminati, salvo que existió una sociedad secreta llamada así, pero que no tiene nada que ver con algo de la actualidad. Es un bulo, Juan José Chazoro. Los Illuminati no existen. Sí, yo solamente... Bueno, hay gente llorando ahora mismo, con lo que estás diciendo. Que reconozca la victoria de Manuel en las encuestas. Y hay que decir que tiene de lado la Constitución. La Constitución dice que el pueblo es soberano, pero la Constitución no dice que el pueblo sea sabio, ¿eh? Eso no lo dice. Y luego, con lo de los Illuminati, pues no, sí, lo que tú decías, existieron originalmente, a finales del siglo XVIII, los Iluminados de Baviera, en torno a ese contexto germánico. Surge una sociedad de corte masónico, como muchas otras que había en la época, que son sociedades que tratan de cambiar el orden político que en ese momento estaba dominado por el poder absoluto de la monarquía y por el de la iglesia. Y surgen esta especie de contrapoderes. Quizás el factor diferencial de los Iluminados de Baviera es que ellos tienen un discurso político que además claramente activo. Ellos tienen un programa político para transformar la sociedad y revertir el poder. No de forma revolucionaria, sino infiltrándose en determinados puestos y ganándose poco a poco, digamos, la confianza de la estructura de poder que existía en la época para luego inclinarla a su favor. Entonces ellos piensan que a través de la educación, de colocar a determinadas personas en determinados puestos, como digo, podrán transformar la sociedad. Eso sí que es algo transparente, es algo que aparece en un discurso político y es un poco lo que va a ir quedando en la memoria colectiva para que luego se pueda utilizar dentro de las teorías de la conspiración, como que había realmente un programa de infiltración. Además, ¿no? El programa que tenían los Illuminati, los originales, no estos que se inventan ahora que existen, no, los originales tenían un programa político verdaderamente interesante y progresista. Era el progresista, claro, para la época, porque se mueven dentro de la propia palabra iluminación, nos está hablando ya de la ilustración, claro, del siglo de la luces. Estamos justo en la década de los 70, dentro de nada va a ser la Revolución Francesa, va a haber la Revolución, lo que hemos hablado antes, la Revolución Americana, norteamericana, y entonces ellos lo que pretenden es instalar esos ideales de la Revolución, de lo que luego va a ser la Revolución, de la Ilustración, ¿no? Lo que supone avanzar hacia una separación de la Iglesia del Estado, avanzar también hacia ideas laicas de la sociedad, y sobre todo el camino, ya digo, un poco de la educación. Y realmente van a tener un cierto recorrido, van a tener un cierto peso. Es cierto que también se asoman mucha gente culta, pero también gente un poco trepa, porque en el momento en el que ellos intentan colocarse en determinados puestos de poder, pues hay muchos que tratan de medrar. que se acercan a los iluminados para obtener esas cuotas de poder. Pero es cierto que, bueno, la ideología original era esa, hasta que en un momento dado hay un cambio ya también de poder dentro de Baviera y son prohibidas todas las sociedades secretas. Y ahí es cuando en principio desaparecen y comienza el mito de que luego... El mito es que volvieron, que los reorganizaron. Y volvieron, Manuel, en 1967, en la revista Playboy, de ahí nace toda la historia de los... ¿Ah, sí? Claro, viene de un cuento de ficción de que se había publicado en verano de ese año 67, Principio a Discordia, que dos autores de Playboy... medio en broma, medio en serio, en ese relato se hablaba de cómo una especie de sociedad secreta se rebelaba contra los poderes establecidos y como ellos consideraban, a través de las bromas, de los guiños, de haciendo una especie de contrapropaganda en los medios, y ellos, que trabajaban en la revista Playboy, comenzaron a redactar una serie de cartas falsas de lectores en las que hablaban de esos Illuminati y luego hacían la contrarréplica. La contrarréplica. Pero bien intencionadamente, con cartas de otros lectores que se enfrentaban a esos otros lectores, todos ficticios, para intentar convencer a la sociedad de lo fácil que nos manipulaban a través de los medios de comunicación, pensando que a través de eso conseguirían una especie de rebelión contra los dogmas establecidos. Lo que pasa es que, como tantas veces, como acaba de ocurrir con el Área 51, lo que nace con una broma termina cuajando tanto en la sociedad que ya en la época de Internet, a través de canales que han tenido mucha repercusión, como 4chan, foros, que viene a ser algo así como Foro Coches, pero en Estados Unidos, ¿no? Aquello entró ya en la red, se fue magnificando, y todos aquellos delirios humorísticos que inventaban en esas cartas, esos dos autores del Playboy, especulando sobre, bueno, los Illuminati saben quién mató a Kennedy, los Illuminati saben que no llegamos a la Luna, los Illuminati, todo este tipo de cosas que planteaban como una broma, al final la gente resulta que... Bueno, de hecho, ahora mismo, en todas las redes sociales, sobre todo en YouTube, hay una cantidad de vídeos y hasta que implican, pues eso, a personajes conocidísimos, como cantantes, como políticos, fíjate, como que están varios, con esos símbolos relacionados. Hay varios estudios. Es que luego con el Big Data, directamente, si tú a lo mejor, por lo que sea, has visto algo, te vienen continuamente información sobre eso mismo que te está ratificando, con lo cual a la persona que a lo mejor pues no tiene toda la información que debería, le empieza a crear una incertidumbre, una duda, que dice, pues fíjate, si al final va a ser esto cierto. Y este tipo de conspiraciones empezaron a utilizar políticamente en Asia. Hay un montón de trabajos ya académicos realizados sobre cómo funcionan las teorías de las conspiraciones, especialmente la de los Illuminati, pero en Occidente, la primera vez que se le ha sacado un rédito político importante ha sido el presidente Trump, que empezó a jugar con todas estas teorías de la conspiración Illuminati, y se identificando a Obama, generando aquello del Pizza Gay, Obama no había nacido en Estados Unidos, o sea que realmente funciona. Y es que hay gente que pertenece a los Illuminati, por ejemplo, Mado Martínez, ¿no? Pues de toda la vida. Pero es que esto es un drama. A ver, yo sufrí que a ti te acusaron de eso. Sí, yo sufrí el acoso de una persona a través de las redes, que bueno, yo tenía una imagen de perfil, que además es una de las que salen las solapas de muchos de mis libros, en las que yo aparezco con una mano tapándome la mitad de la cara, ¿vale? Por lo visto, esto es un signo Illuminati, que yo no sabía ni lo que eran los Illuminati. Total, que me empieza a escribir un tío... Eso dices, que no lo sabías, eso dices. No, pero que claro, eso me decía él. Hay que tener amigos hasta en el infierno, Mado. Pero, ¿tú por qué lo has hecho? Porque tú estás en el lado del mal, pero ya es tarde para que tú vuelvas al lado del bien. ¿Y qué lo has hecho? Por el dinero, ¿no? Y por el poder, y por publicar libros. Yo decía, pero este tío se pensará que ya no sé, ¿sabes? Y decía, perdona, yo no sé nada de qué me estás hablando. Y claro, tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando y tal. Total, que pase de él. Pero es que luego entraba a mi página y empezaba a comentar cosas y a hacerme un acoso impresionante de los Illuminati. Yo tenía conexiones hasta con Trump, ¿vale? Entonces, ojo, porque claro, cautela y prudencia con estas cosas, porque este tipo de ideas de conspiraciones, que la gente se las cree, que la mitad de población de Estados Unidos se cree todas estas cosas, me imagino que si trasladamos las encuestas aquí a España serán más o menos lo mismo, es que la frontera entre lo que es una conspiración o una teoría y lo que es ya un delirio paranoide es muy fina. Sí, porque una persona que te está acosando hasta ese punto, a mí no me parece sana. Está enferma. Y todo este tipo de teorías lo único que hace es dar pábulo y generar una sociedad paranoica delirante. No me parece sano, pero ya no como individuo, sino como sociedad. Me parece totalmente lo opuesto y me parece preocupante, muy preocupante. Como ya llevamos unos cuantos añitos con la tontería esta de los Illuminati, ya se han hecho varios estudios universitarios y académicos sobre el perfil de los creyentes en este tipo de conspiraciones. ¿Ah, sí? Y hay conclusiones interesantísimas, aunque no hay un perfil concreto, sí es cierto que según varias investigaciones publicadas, como las del profesor de psicología social Viren Swamy, las personas con mayores niveles de educación creen menos en este tipo de cuestiones. Estas teorías suelen cuajar más entre personas que buscan soluciones simples a los problemas complejos a los que se enfrentan en la sociedad. Entonces esa idea de una gran conspiración de los poderes ocultos que nos las hace pasar canutas parece que es una cosa muy, muy fácil de asumir. Súper recurrente. Pero lo que más me ha inquietado es que también dice este profesor que es mucho más probable que se involucre este tipo de teoría de la conspiración con puntos de vista racistas, xenófobos y extremistas. Exacto. Que permiten justificar ese argumentario en base a toda su supuesta conspiración. Ese es el peligro, porque esto es muy interesante. Ese personaje que cree eso y que tiene esas tendencias tiene el mismo valor su voto que el que no las tiene, y ahí ya es peligroso. Eso es la democracia, ¿no? Claro, claro, pero pasan esas cosas. Así que también en democracia hay que educar a la gente. Pero fíjate, y todo esto salió de una coña del Playboy. Pero déjame con respecto fuerte a eso de lo de la coña del Playboy, hay uno de los autores de esa coña, que aunque los Illuminati venía detrás, porque los años 20... Y lo leyó, ¿eh? No, se llamó ese Robert Anton Wilson. Los artículos, no. Él no veía las fotos. Voy a ello. Es Robert, no, me he leído la obra Wilson, completa. Sí. Robert Anton Wilson. Y este tío es uno de los personajes más brillantes, más inclasificables que hay de la contracultura americana. Hay la trilogía de los Illuminati, pero luego tienes un libro que es un ensayo, que fue una especie de tesis doctoral que quiso hacer, que se llama Prometeo Ascendido, me parece que es. Y es digna de conocerse porque justo es en la época de la psicodelia y es absolutamente flipante el texto. Los Illuminati no existen, los Illuminati. El bulo del misterio de esta noche. Gracias. Hasta luego, chicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nuestra siguiente invitada dice que la muerte no existe. Y asegura y documenta que la conciencia usa el cerebro, pero que no está en el cerebro. Durante 32 años trabajó como médico adjunto en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Es licenciada en medicina, especialista en muchas cosas, es médico. Hoy invitada aquí en La Rosa de los Vientos, Luján Comas. Muy buenas, Luján, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. He dicho que aseguras y dices, y has documentado, ¿no? Tu vida te ha llevado a pensar que la muerte no existe, pero a pensar desde la experiencia y desde la documentación. Sí, bueno, yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero para mí la muerte no existe, solo existe la vida. La muerte es el fin del cuerpo biológico, porque es materia y se muere. Pero la energía que sustenta ese cuerpo, no. Nosotros somos un cuerpo con cantidad de órganos, cantidad de glándulas, y la diferencia entre un órgano vivo y un órgano muerto simplemente es la energía que le da vida. Y sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por tanto, esa energía sigue existiendo. Para que la gente sepa que lo que dices tiene que ver con tu experiencia, tú eres especialista en anestesiología y reanimación, has estado trabajando durante 32 años en el Valdebrón, en uno de los hospitales más importantes del mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo esa experiencia te ha llevado a ese pensamiento? Bueno, en primer lugar, porque ya dada mi especialidad, tú tienes que reanimar muchos paros cardíacos. Uh-huh. Claro, y entonces tú te pones a pensar, uy, pero si hay unos pacientes que todo fluye y no hay manera de reanimarlos y que ha sido la reanimación muy rápida, con las drogas adecuadas, con todos los aparatos adecuados, y no se reaniman. Y hay otros que hay complicación tras complicación, pero que a lo mejor son jóvenes, fuertes, que no ha pasado tiempo hasta la reanimación, pero no se reaniman. Y entonces uno se plantea si nosotros venimos con una hora de llegar y una hora de salir. Tenemos un tiempo X, un tiempo limitado, para vivir la experiencia que es tener un cuerpo físico y estar en la tierra. Luján, tú en cierto modo lo que te has preguntado es, esa gente que ha sido reanimada por ti, ¿dónde estaba mientras tanto? ¿Dónde estaba su conciencia? ¿Qué pasaba? Y a partir de ahí comenzaste las investigaciones. Bueno, es que no solo lo que yo te he hablado de las reanimaciones, un paro lo puede tener cualquiera por cualquier cosa, pero yo estaba en cirugía cardíaca como anestesista durante 18 años y había un tipo de intervenciones de urgencias de máxima gravedad, que era cuando la aorta, que es la arteria que va a llevar toda la sangre, el oxígeno, el alimento a todo el cuerpo, se rompe a la salida del corazón. Hay una dilatación de las paredes y por un aumento de la presión o lo que sea, se rompe, y en esa zona es muy peligrosa, porque esa zona del arco aórtico es donde salen las arterias que van a llevar, bueno, pues el oxígeno, el alimento, la sangre al cerebro. Entonces había que volver a implantar esas arterias en el trozo de injerto de bypass de aorta que poníamos. Y para poder hacer esto, el cerebro tenía que estar sin sangre para que el cirujano pudiese coser y tuviese la máxima celeridad, porque estando sangrando una arteria es muy difícil. Entonces necesitábamos un corazón que no latiese, que no pulsase. Al no pulsar no hay presión arterial y se enfriaba. Todo esto se conseguía a través de un frío a través de la máquina de circulación extracorpórea y una solución que se llama cardioplégica, que se inyecta por las coronarias y hace que el corazón deje de latir. Aparte de esto, la máquina de circulación extracorpórea enfría todo el cuerpo y nosotros, a través de un hielo externo en la cabeza, enfriábamos cerebro para disminuir el metabolismo basal, el consumo de oxígeno y, de alguna manera, preservar el cerebro. Y en el momento que se conseguía una temperatura cerebral determinada, bajita, cuando teníamos una línea cerebral isoeléctrica, es decir, plana, o sea, el electroencefalograma era plano, cuando el electrocardiograma, o sea, la actividad eléctrica del corazón era plana, cuando la temperatura de todo el cuerpo también había bajado, desconectábamos absolutamente todo. Desconectábamos el respirador, o sea, ya no había respiración, cerrábamos todos los sueros, no funcionaba la máquina de circulación extracorpórea, y entonces estábamos en un periodo que aparentemente todas las constantes biológicas marcaban línea plana. Uh-huh. Con lo cual estaban muertas, en cierto modo, esas personas, ¿no? Bueno, clínicamente muertas, ¿no? Uh-huh. Sí, teóricamente estaban muertas, pero uno sabe que el frío preserva el cerebro y preserva los órganos. Por tanto, sabes que va a salir adelante. Lo que pasa es que con eso de la objetividad y que lo objetivo es lo que marca la ley, por decirlo de alguna manera, pues ahí decías, bueno, pues todo es objetivo y todo está plano, pero hay algo más, porque aquí no hay nada. Y luego, dentro de un rato, viene la vida otra vez. ¿Y cuánto tiempo durabas en esas intervenciones, Luján? Pues mira, he llegado a estar hasta 45 minutos. Y luego 45 minutos más todo el tiempo previo hasta llegar a ese punto. O sea, 45 solo de que no circule absolutamente nada. Y luego empezar a calentar, que tiene que calentar muy lento para que no haya quemaduras, para que todo vaya siendo suave. O sea, son operaciones muy largas. Y durante estas experiencias, durante esa muerte, digamos, clínica, ¿describían después las personas que estaban siendo sometidas a ese proceso las llamadas FM, experiencias cercanas a la muerte? Mira, seguro que sí. Lo que pasa es que yo tenía mucha presión asistencial. En ese momento éramos muy pocos los anestesistas de cirugía cardíaca. Nos tocaba quirófano todos los días y no podías pasarte allá sentado con el paciente preguntando. Eso requiere tiempo, porque muchas veces tampoco te lo dicen así de entrada, sino cuando van cogiendo confianza, porque no lo dicen a todo el mundo. No sea que crean que están locos, ¿no? Claro. ¿Cuándo empezaste tú a interesarte o a intentar recopilar un poco más estos datos? No sé si fue a raíz de tu marido cuando se puso enfermo y empezaste a interesarte más por estos temas. Pues sí, Silvia, porque yo como anestesista ya llevaba muchos años y con todas estas preguntas, pero realmente cuando empecé a investigar, a estudiar, a leer, fue a raíz de un diagnóstico de una enfermedad incurable a mi marido, y que no le podían dar, no le ofrecían ningún tratamiento. Con lo cual busqué todo aquello que le pudiese dar, bueno, pues un alivio, una esperanza, y ya me empecé a meter en eso porque me pareció un interrogante enorme todo lo que yo empecé a leer, un interrogante enorme a lo que yo como médico había estudiado, porque a mí me habían dicho que la conciencia es producto del cerebro y que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno. Uh-huh. Entonces, a los pocos segundos ya empieza a alterarse la permeabilidad de la membrana y empieza a permitir que entre agua y se edematiza. Un cerebro con un edema no puede funcionar. Uh-huh. Pero si además tardas más de 5 minutos en hacer la reanimación, puedes quedar o puede quedar con secuelas ya para siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo ese cerebro y sus estructuras, como es, pues son los sentidos, el ver, el oír, cómo es la memoria, cómo pueden funcionar si el cerebro está ni bajo mínimos, está que no recibe sangre? Claro, eso no concuerda. Y a raíz del doctor Pim Van Lommel, que publicó en el año 2001 en una revista de mucho prestigio médico, el Lancet. Digamos que es el gran estudio científico que se ha efectuado y que se ha publicado sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hay, después de él hay otros más. Sí, pero el marcó un antes y un después con eso. Sí, exacto, sí. Porque es que antes el doctor Raymond Moody, la doctora Kubler-Ross, hablaban de estas experiencias cercanas a la muerte, pero lo que les habían contado. Claro, y aquí ya tenías una experiencia científica. Claro, eran lo que se dice un estudio retrospectivo. O sea, tú después recibes esa información por parte de la persona que le ha pasado, no en el momento. Y en cambio, en un hospital, y en este caso eran 10 hospitales diferentes de Holanda, en un hospital, bueno, pues tienes unos monitores, sabes si hay un paro cardíaco, se hace un diagnóstico, se hace un tratamiento siguiendo un protocolo, y cuando contaban estas experiencias cercanas a la muerte, lo que habían visto, lo que habían oído, se podían constatar por el personal del hospital o por la familia. Claro, entonces es diferente. Esto es lo que se llama un estudio prospectivo. A partir de un diagnóstico, todos con el mismo diagnóstico, el mismo tratamiento, para que pueda ser equiparable. ¿Estas experiencias son, en cierto modo, algo parecido a un interruptor que despierta poderes psíquicos o por lo menos espiritualidad en la persona que las vive? Mira, de lo que se recoge de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, hay cosas muy curiosas. Bueno, aparte de que, por supuesto, ya no tienen miedo a la muerte porque saben que no existe, pues han cambiado sus valores. Se vuelven más espirituales. Uh-huh. Más espirituales, que no quiere decir más religiosos, sino más espirituales, más en contacto con la naturaleza, más valoran todo, valoran las pequeñas cosas, se vuelven menos materiales y, bueno, su vida cambia, se dedican a ayudar a los demás, al servicio, a que su vida tenga sentido. La verdad es que son cambios muy bonitos. Claro, y tú antes comentabas en el inicio de esta entrevista, yo he visto muchísimos casos, muchísimas intervenciones, donde una persona, teniendo todo el hospital a su servicio y en condiciones relativamente sanas, con muchas posibilidades de salir adelante, no ha salido adelante. Exacto. Y otras personas, con todo complicadísimo, al final salen adelante. Y de algunas de esas personas que salen adelante, pues alguna, yo creo que tú allá has recopilado en esta época en la que ya estabas interesada en estos temas, cómo han vivido esa experiencia cercana a la muerte. Y algunas de ellas no querían volver, ¿no? Pero por la lo que mayoría, sea. La mayoría, pues dicen, porque tú piensas cómo te puedes sentir. Tú estás con un shock, estás con que te duele todo, una enfermedad, cualquier cosa de estas. Dices, yo que me encuentro tan bien, que no tengo ni un dolor, que me siento en ese estado de paz inmensa y de amor incondicional, me voy a meter en ese cuerpo maltrecho, herido, dolorido, y no quieren volver. Todos hablan de que hay alguien que les dice, que generalmente es algún familiar, que les dice que no es su momento y que tienen que volver. Fíjate, Luján, a mí hubo una persona que vivió una de estas experiencias y que me dijo algo que me marcó para siempre. Y es cuando le preguntábamos, bueno, ¿y lo peor que te ha pasado en la vida qué es? Y dice, haber vuelto a la vida. Porque se estaba también ahí. Sí, sí. Estas personas, es fácil que tengan durante un tiempo una cierta depresión, nostalgia, porque, en primer lugar, porque han tenido una experiencia tan maravillosa y luego están en la experiencia normal, normalita. Y después porque tampoco lo pueden hablar, no lo pueden contar a nadie. Tendríamos que aprender a no tener miedo a la muerte, porque por la religión o por las creencias o porque piensas que se acaba ya todo, siempre se tiene ese temor a lo desconocido. ¿Nos tendrían que enseñar de alguna forma a no tener miedo a la muerte? Porque tal y como tú lo cuentas, hay otra posibilidad, otro tipo de vida más allá. Sí, por supuesto. Es que el miedo a la muerte es el padre de todos los miedos. Es el miedo a el dolor, es el miedo a que dejo a todos mis seres queridos, que dejo mis posesiones. Todo esto nos da miedo a la muerte, que yo no sé lo que me voy a encontrar después. Aquí fíjate que tenemos ese refrán de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. O sea, nos han educado en la cultura de el miedo, nos han educado en la cultura de no hay curiosidad, no hay investigación, te crees absolutamente todas las cosas que dicen. No me creáis a mí tampoco, investigar. Yo lo único que pido es que la gente busque, que busque respuestas, que no se quede con lo que sabe, con lo que tiene. En esa pequeña o en esa gran búsqueda que tuviste tú, ¿cuál fue la respuesta que hallaste? Pues que la vida sigue, que la muerte simplemente es un cambio de dimensión. Pasamos a una dimensión mayor y por eso los que se quedan aquí con sus ojos no nos pueden ver. Porque siempre una dimensión menor no puede captar una dimensión mayor. Pero al contrario sí, es decir, una cuarta dimensión puede captar a una tercera, donde vivimos nosotros, igual que nosotros, que somos de tercera dimensión, podemos captar a las hormigas perfectamente, que son de dos dimensiones, pero ellas no nos pueden captar a nosotros. No saben que somos unas personas, que nos... es un obstáculo en su camino. Por decir algo. Luján Comas ha estado en La Rosa de los Vientos. Hemos buscado respuestas con ella para la pregunta más importante que nos podemos hacer, ¿qué es la muerte? La muerte, nos dice ella, no existe. Luján, muchas gracias. Un placer. Pues muchas gracias, Bruno y Silvia. Ha sido un placer para mí también. ¿Qué llamaron a Catalina la Grande así? Catalina la Grande nos lo va a contar Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. La semana anterior dejamos a Catalina viuda, asumiendo el poder de gobernar el Imperio Ruso y teniendo relaciones con numerosos amantes, sin ningún pudor. Nunca lo he mantenido en secreto. A lo largo de mi vida llegué a tener hasta 21 favoritos en la corte. Muchos son menos que las amantes que mantenía cualquier rey europeo en un año. ¿A qué viene ese pudor? Somos humanos. Y no creo que ninguno haya lamentado el tiempo que pasó conmigo. Incluso cuando me cansaba de ellos, los recompensaba con creces. Catalina, por encima de todo, era una mujer muy inteligente. Había estudiado profundamente cómo respiraba, cómo sentía el pueblo ruso. Conocía su historia y decidió tomar como modelo a uno de sus predecesores, al zar Pedro el Grande. Pedro tenía el sueño de que el Imperio Ruso fuera una de las potencias, si no la potencia, más grande y poderosa de Europa. En su empeño había contado con la simpatía de los filósofos occidentales y no dudó en emplear la mano dura contra los campesinos cuando estos reivindicaron sus derechos. Catalina había tomado buena nota de la estrategia de Pedro. Para ello, primero era necesario consolidar su puesto con el favor de los nobles a los que debería tener contentos. En la medida de lo posible, no enfadar al pueblo, pero si se rebelaban, emplear mano dura. Y la tercera, tener de su lado a la Iglesia ortodoxa. A los nobles les otorgó la dispensa de no hacer el servicio militar. Además, tenían el poder absoluto sobre sus siervos y empleados. Podían abrir fábricas, comercial y, además, se pasaban los días disfrutando de invitaciones en lujosos bailes. Aquella época ha pasado a la historia como el siglo de oro de la nobleza rusa. Los nobles comerciaban con los campesinos como con ganado. Los soldados eran azotados y enviados a los confines del imperio. Con estos pilares, Catalina comenzó a gobernar. Primero, su amante, Gregory Orlov, había logrado el trono para ella y sabía que debía recompensarle para que siguiera siendo fiel. Al subir al trono, recompensó a Grigori Orlov, a su hermano Alexei y a sus amigos con medallas, títulos, tierra y siervos. Con el tiempo, daría 10.000 almas humanas a Grigori Orlov como premio por sus servicios. Posteriormente, su nuevo amante, Grigori Potemkin, mano derecha en asuntos de gobierno, sí, al que luego daría nombre al famoso acorazado Potemkin, pues él apoyó a la zarina en su nueva política interior, siguiendo los preceptos de sus amigos, los filósofos franceses Voltaire y Diderot, que proclamaban la necesidad de mejorar las condiciones del pueblo potenciando la educación, la cultura y también la justicia. Catalina se empeñó en esta tarea. El pueblo ruso pues parecía que estaba contento, pero los nobles no. Los campesinos querían emanciparse de los señores y estos no estaban dispuestos a ceder ni un palmo de terreno en favor de esos desarrapados. Catalina, al ver que los nobles le daban la espalda y que su trono corría peligro en favor de su hijo Pablo, cambió radicalmente de política. En Ucrania, por ejemplo, convirtió a los campesinos que habían sido libres hasta ese momento en siervos. Repartió vastos territorios entre sus ministros para comprar lealtades y reprimió con mano muy dura a los campesinos que protestaron. Los siervos, los campesinos, perdieron pues los pocos derechos que les quedaban. Sus dueños les podían enviar a realizar trabajos forzados y además estaba prohibido quejarse. Los siervos eran como granjeros, pero de la vida. Campesinos ligados legalmente a la tierra y conducidos a la esclavitud por deudas abusivas con sus nobles terratenientes. Cuando los nobles recibían nuevas fincas de la corona, los campesinos que vivían en ellas se convertían en sus siervos. Su política era clara. Partidaria del despotismo ilustrado, estaba convencida que ella era la única capaz de gobernar en solitario. Pero eso sí, lo hacía en nombre de su pueblo y por su bien. Pero el pueblo ruso no estaba nada convencido de que lo hiciera por su bien. En 1773, los campesinos, hartos de tanta miseria y privación de libertad, se rebelaron durante 2 años, siendo su máximo líder Yemelyan Pugachev, quien tuvo la ocurrente idea de afirmar que era el mismísimo zar Pedro III. Pugachev tuvo de repente una idea genial y declaró que era Pedro III. Por supuesto, a miles de kilómetros de San Petersburgo, nadie había visto nunca a Pedro III, que además solo había gobernado durante 6 meses, así que bien podría haber sido Pedro III. Pugachev fue muy inteligente al escoger ser Pedro III porque nadie estaba muy seguro de cómo había muerto. Podría haber escapado. Y eso significaba que la bandera que enarbolaba era la supuesta bandera del verdadero zar, cuyo lugar había sido tomado por su esposa de forma ilegítima. Pugachev, para ganarse el apoyo de los campesinos, les prometió muchísimas cosas. Empezó a prometerles cosas que cualquiera querría: que quitaría los impuestos, que quitaría el servicio en el ejército, que se desharía de los terratenientes. Así que se alimentaba de las lamentaciones de la gente para ganar apoyo para su causa. Pero el ejército de la zarina era mucho más numeroso y entrenado, y al final Pugachev y los rebeldes fueron aplastados. Para colmo, la recompensa de 10.000 rublos para lograr la cabeza de Pugachev puso en el punto de mira al líder rebelde. Pugachev y sus hombres fueron echados de Kazán y después tomaron diferentes rumbos. Él intentó volver a la región del Don, de donde era originario, para volver a conseguir apoyo, pero nunca llegó. Al final, Pugachev fue traicionado por sus propios hombres, los cosacos, quienes le entregaron para que fuera juzgado y finalmente ejecutado en Moscú. En el campo, los terratenientes se tomaron la justicia por su mano y empezaron a matar a los siervos que habían apoyado la revuelta. Los consejeros de la zarina le sugirieron que lo mejor para unir al pueblo descontento que estaba convirtiéndose en un problema endémico para el imperio era llamar al patriotismo de los rusos. Y decidió, además de perdonar a todos los campesinos que habían participado en la rebelión, realizar la nueva estrategia de volcarse en la política exterior y conquistar nuevos territorios para conseguir el sueño del imperio ruso más grande que vieron los tiempos. En 1768 tuvo lugar la guerra con Turquía, el eterno enemigo ruso, logrando una gran victoria 2 años después, anexionando grandes territorios del Dniester, y después lograrían ocupar también grandes extensiones de Crimea. Los que más sufrieron y padecieron las interminables guerras fueron de nuevo los siervos. Sí, el pueblo ruso no solo trabajaba cuasi en régimen de esclavitud, sino que gracias a ellos, a su trabajo, se financiaban los gastos militares y también los gastos culturales. Porque Catalina fue una gran amante y una gran apasionada del arte. Look at the sky, look at the water, somebody's bridge. Catalina es la creadora de la colección primigenia que dio lugar al Museo Hermitage, uno de los museos más importantes del mundo. En inicio compró 317 cuadros a un comerciante berlinés con el objetivo de tener una de las mayores colecciones de arte de todos los tiempos. Se gastó tanto dinero en la pinacoteca que a su muerte tenía reunidas 90.000 obras. En la actualidad, el Hermitage tiene cerca de 2,5 millones de obras, tanto de Europa como de Oriente, repartidas en 5 edificios. Y tal y como quería su mentora, es uno de los museos más importantes del mundo. Catalina también fue escritora. Publicaba a diario comedias moralizantes en el diario satírico Iskaya Ishchina, que significa miscelánea en ruso. Y además potenció que famosos arquitectos europeos construyeran en la ciudad de San Petersburgo palacios e iglesias. Se preocupó muchísimo de la educación de los niños rusos, extendió un sistema de escuelas y abrió el primer instituto para mujeres en la ciudad de Smolny. Catalina, a pesar de la sombra que terminaría fraguando en el descontento del pueblo ruso y su posterior revolución, consiguió pasar a la historia como la grande, porque, gracias a ella, el Imperio ruso ganó al Imperio otomano el acceso al Mar Negro y la anexión de Crimea, ampliando las fronteras del imperio, al igual que lo hizo Pedro el Grande. Si además unimos su incuestionable labor cultural con la potenciación de escuelas y las colecciones de pinturas y otras piezas reunidas en los museos del Hermitage, no queda lugar a duda de que efectivamente esta mujer fue una gran gobernante. Durante 21 años, la emperatriz abordó la delicada tarea de reformar su sociedad esclava. Reescribió las leyes rusas, construyó escuelas en cada rincón del país y continuó haciendo crecer su imperio. Cuando terminó, Rusia se expandía por Europa y Asia hasta América del Norte. Tuvo muchísimo éxito en cuanto a las conquistas militares y el expansionismo. Realmente convirtió a Rusia en la superpotencia de su época, una potencia imperial europea, de un modo en que ni siquiera lo había sido bajo el mandato de Pedro el Grande. Su último amante fue el príncipe Platón Zubov, apodado el Negrito, que era 40 años menor que ella. El señorito tenía tan solo 22. Bueno, pues Catalina en aquella época pues ya estaba muy deteriorada, sus piernas hinchadas, estaba gorda, quejada de dispepsia y flatulencia. Vamos, un cuadro. Cuentan que Zubov atendía a los ministros del imperio y que se enamoró de la mujer de uno de los nietos de la zarina. El 5 de noviembre de 1796, Catalina sufría una apoplejía camino del retrete. La encontrarían muerta en el suelo unas horas después. y las malas lenguas dijeron que había muerto al intentar tener relaciones con el famoso caballo. Pero como dijimos la semana pasada, eso fue un auténtico bulo que extendieron los bolcheviques tiempo después. Catalina había estado 34 años en el poder, hasta que finalmente a su muerte le sucedió en el trono su hijo Pablo I y después su nieto favorito, Alejandro I. Painted wings, things I almost remember. Los audios que habéis escuchado pertenecen al reportaje Catalina la Grande, la mujer más importante de la historia rusa, del canal Historia. Desde luego, Catalina vivió una vida muy intensa. Logró el sueño que había anhelado cuando llegó al poder, ser la zarina más poderosa de toda Rusia y dejar un legado enorme. Dejar como legado el imperio ruso más grande que vieron los tiempos. Fronteras del futuro. El mañana, el día del mañana, las fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hello, hello. Catalina la grande, ¿eh? Nos Hombre, ha llegado tres capítulos. Tres capítulos, y porque, ya y porque he resumido. Era interminable esta mujer. Y porque he resumido, que si te no llevo a contar, vamos. No palmaba nunca, ¿no? Catalina la Grande, en la vida extensísima. En el 2050 o cuando sea, el combustible, la gasolina para los aviones, la gasolina para los coches, estará hecha, si esto se confirma, de aire. Ahí estamos. Tú lo has dicho bien, o cuando sea, porque nadie sabe para cuándo. Se pelean para cuándo. Bueno, esto es una propuesta que ha hecho una empresa holandesa que reside allí en el aeropuerto de Rotterdam, en el que lo que pretenden es extraer un combustible de aire, del propio aire. Y este combustible no es nada más y nada menos que reutilizar el CO2 que ya hay en la atmósfera, que hay en el propio aire, ¿no? Lo que ocurre es que no hay controversia. Hay controversia, unos en su padre y otros en su madre. Porque unos dicen que, aunque la tecnología actual todavía deja mucho que desear y están en ello, han hecho algunos pequeños avances, pero no da el resultado que esperan. Con lo cual, como tú muy bien dices, se supone que en un futuro, pues a lo mejor, sobre todo los aviones, ¿no? Que son los que más huella dejan en este sentido. Las investigaciones dicen que el combustible de los aviones es de lo más contaminante. Claro, deja una huella, pues mira, entre el 3 y el 5% de las emisiones globales de CO2 corresponden al combustible de los aeronáuticos, ¿no? Y además son emisiones que van creciendo. Y por ello, por ejemplo, la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, quiere detener este crecimiento y se ha propuesto reducir el 50% de las emisiones de aquí al 2050, ¿no? Y por ello están explorando diferentes formas para sustituir el combustible fósil, ¿no? Lo que ocurre que a día de hoy el combustible fósil para mover tantísimos kilos y en el aire es el combustible a día de hoy más asequible y más barato, y por ello a día de hoy pues eso sigue siendo más contaminante de momento también, sí, claro. Bueno, no, a nivel de aviones es el único que existe ahora, sobre todo a nivel comercial. Sí, pero se están intentando las alternativas, no hay a día de ahora, no existen, pero puede haberlas. Que no interesa al mercado, al sistema, no son de momentos son muy complicados. Sí es cierto que, aparte de esta iniciativa, que fundamentalmente lo que consiste es en separar el hidrógeno y el oxígeno presentes en el agua que hay en la atmósfera, en el aire, vamos, separan ese agua y ese oxígeno, el hidrógeno se combina con el CO2 que previamente este sistema ha capturado de la atmósfera y forma un gas sintético que es el que se puede usar para, o podría usarse como combustible de estos aviones. Claro, contado así sintéticamente, parece relativamente fácil, pero la tecnología que hay hoy día para realizar esta función todavía está en sus inicios, es muy complejo y sobre todo muy costoso. Por eso es un poquito inviable de momento. A unos pocos años va a ser esta tecnología inviable. Sí es cierto que hay otras empresas que lo que están haciendo es experimentar y hacer pruebas con electricidad, sustituir el aire, el combustible fósil actual de los aviones por energía eléctrica. Pero de momento también es algo que en los próximos 10 años va a ser inviable, sobre todo llevarlo al plano comercial, ¿no? Al plano que si se podrán hacer pruebas o aviones, determinado tipo de aviones que puedan usar estos combustibles. Pero el avión comercial, que es el que más huella deja en la atmósfera, la contaminación que produce, pues estas dos opciones, que parece que son las que más pudieran ser viables de cara a un futuro, pues a día de hoy se prevé o se cree que están bastante lejos. De todas formas, son muy optimistas los dueños de las empresas, la gente que quieren poner un precombustible de ese estilo ya en marcha, empezar con este trabajo, con este proyecto, muy prontito, en el 2021. Sí, muy prontito, sí. Quieren empezar, claro. No, y que además también siempre cuando los inicios, los prototipos, es todo como, aparte de caro, muy grande pero luego claro, es cierto que según hay demanda, ahí se está. Va reduciendo. Vamos a ver, ellos ya tienen una planta piloto. La planta piloto produce 1,000 litros de este combustible al día, de este tipo de energía renovable. 1,000 litros de este para hacer volar, por ejemplo, estos 1,000 litros que esta planta produce al día, es lo que consumiría un 747 en 5 minutos. Es decir, que a día de hoy, de aquí al 2021, bueno, está muy bonito decirlo, pero va a ser completamente irrealizable, ¿no? Lo que ellos están haciendo es capturar también CO2, no solo de la atmósfera del aire, el CO2 que hay en el aire, sino plantas, el CO2 que producen las plantas, lógicamente, y ellos lo están capturando con plantaciones que han realizado de caña de azúcar, pasto en general, de aceite de palma y hasta de excremento de animales, ¿no? Del CO2 que emiten los excrementos de los animales. Pero claro, para capturar la cantidad necesaria para poder desplazar un cachalote de estos del aire, ¿no? Un avión con tantísimas toneladas de peso, pues se necesita muchísima producción. Imagínate si encima hay tantísimos aviones como la saturación de vuelos que hay a día de hoy, ¿no? La contaminación que hay, que se cojan todo el CO2 que quieran. El problema es poder ese CO2 convertirlo junto por el sistema que hemos dicho antes, combinarlo con este hidrógeno separado del agua que hay en la atmósfera para producir tantísimo el gas este que quieren producir, ¿no? Y de momento, pues, las cantidades son ínfimas. Sí, sí es cierto que lo han producido, pero las cantidades que producen son tan ínfimas que a día de hoy está bastante lejano el poder producirlas. Hay ya empresas que emplean biocombustible, por ejemplo, la aerolínea escandinava SAS ya está empleando biocombustible en vuelos internos, en vuelos dentro del país, y lo que pretenden con ello es reducir el 25% de las emisiones en la próxima década, ¿no? KLM lo que está haciendo es algo más, yo creo, más real, ¿no? Que es un poco a lo que se debería tender, es decir, reducir vuelos. Hay vuelos de poco alcance, relativamente, de lo que las compañías llaman de medio o corto alcance, que se podrían sustituir, que es lo que está intentando llevar a cabo la compañía KLM. Está sugiriendo que no se realizan estos vuelos cortos y se empleen el tren, por ejemplo, o incluso gente que pueda suprimir esos desplazamientos para realizar los trámites que tenga que realizar por medio de ese vuelo, por medio de videollamadas, es decir, las famosas reuniones de empresa. Vamos, que se quieren quitar el muerto de encima. Bueno, se quieren reducir. hablando, o sea, es viéndolo una forma desde de justificar los recortes. No, bueno, vamos a justificar sí, los recortes desde fuera somos muy buenos, de, ¿no? Desde fuera se puede ver como digo, coño, pues esta gente va en contra de su propio negocio, ¿no? Claro, bueno, no, quiero decir, a lo mejor detrás de todo eso también hay una política de ajustes. Hombre, como pues bien claro, dicho, es una política perder de ajustes, no creo que vayan a perder del claro, todo, ¿no? Blanqueada. Es una bueno, forma sí, de blanquear los recortes. Exactamente. Bueno, claro, pues hay otra compañía que esta sí reside en el mismo, en los Países Bajos, en Transavia, que es una compañía de bajo coste holandesa, que lo que ha hecho a mí me parece muy curioso, que lo que ha empezado es a pesar a los pasajeros. ¡Qué barbaridad! Y entonces, el objetivo es pesar a los pasajeros en el aeropuerto de Eindhoven. Y así ajustan el combustible. Para ajustar el combustible bueno, que tienen que cargar y reducir así las emisiones de CO2. Hace nada ha habido un accidente terrible de una avioneta, sí, no sé cuántos, 5 o 7 de la tripulación, porque no había combustible. Sí, de Vigo a Ucrania, me parece. Ha sido alucinante. Y bueno, pues esta compañía lo que hace es que te pesa. Y entonces, en ese momento como tenga, pero tú imagínate que tienen mal el peso bueno, pues y la lían parda. No sé, yo no sé cómo... Bueno, ya sabes, si viajáis en Transavia, para sí, no quedaros sí, sin... Claro, sí, siempre decir que pesáis un poquito. Unos un poquito menos. Un poquito más. No, un poquito más para que echen claro, más combustible. Claro, vale, para que no ajusten. Siempre 100 kilos más. Hay que hacer como la paella. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Se envuelve el próximo fin de semana, el próximo sábado por la noche, a la 1 de la madrugada, con JJ Benítez. ¡Hala! ¡Qué guay!